Grabando, te encargo la claqueta, por favor. Ah, sí. La identificación del programa. Mira, lo voy a hacer con dos iPhones. Pásame el tuyo. ¿Por qué con el mío, güey? Porque son los más grandotes. Con dos fichas. Ay, ¿por qué le das ese, güey? Con los ladrillos. Episodio 161 de Chicharrón con Pelos. Hoy, 30, primero de noviembre. Hoy, vamos, venga, es el mío, venga. Oye, ¿cómo sabes cuál es el mío y el tuyo? 1, 2, 3, 4. Vamos, ¿listas? ¿Se acuerda de esta canción? Estaba aburrida, sin nada que hacer. Yo soy Tino. No, tú eres ¿cómo se llama? La ficha amarilla. ¿Cómo se llama la ficha amarilla? ¿Tú te la sabes? Yolanda. Oye, esta canción es por si ya estaban aburridos de que no estaban que no estábamos grabando el podcast. Para que se acuerden. ¿Qué es esto? Hola, amigos de la banda. Ya estamos aquí. Chicharrón con pelos. Nuevo. Eso solo lo verán en el video. Eso es exclusivo de YouTube. Está bien exclusivo de YouTube. Muy bien. Oye, sí, en un brinco hasta te puedes quedar, no te deja ver, ¿no? Ciego. Sí, donde brincan los cachetes. Sí. Si lo pones en cámara lenta del iPhone iPad, si se alcanza a ver donde el cachete sube, te cierro los ojos. Slow motion y el audio también está en slow motion. Y donde sale la baba. Cancelo también. Diciendo Alberto Lagan, ¿por qué no graban ya? Ahí vienen. Los CCP. Hola, amigos. No. Bueno, este es el episodio 161 del podcast de Chicharrón con Pelos. ¡Qué pelos! ¡Qué pelos! ¡Chicharrón con Pelos! ¡Ya estamos aquí! ¡Con este podcast! ¡Pan, pan! ¡Este pan, pan! Oye, cómo se ve que tenía mucho de no grabar. Oye, vienen con todo, ¿eh? Aguas con otro peya. Respeta los semáforos. Yo sí traigo frenos, es que hace rato Pita no traía frenos y sí me dio, sí me alcanzó. Atropellé, manito. Sí me alcanzó. No había ningún tránsito, no pasa nada. Estamos grabando un primero de noviembre del año 2016 después de 3 semanas de no grabar. 3, casi 4. A mí sí me hicieron como 3 años, güey. 3 años, fíjate, ya. Eterno, güey. Ya te fuiste, tiempo, ya te fuiste, ¿cómo te dice? A la China. Regresé. A la China. Ya regresas a la China. Te fuiste a la China. Ya viste. Fui a Podaca, regresé, güey. Volví a ir a Podaca varias veces, güey. Y regresaba, güey. Ya viste el futuro allá en China, ¿no? Sí, güey. Ya. ¿Es en serio? Fue y vino. Sí. Y se vino. Vino, sí. Y se vino otra vez. ¿Con quién? Es más, en este tiempo que no grabamos, Pedro vino. Ay, vino y se fue. Sí, y se fue. Vino, no, no había que grabar. De hecho, hasta vino el miércoles. ¿Quién es ese? ¿Lo conoces? Sí. No sé. Digo, vamos a grabar. No, güey. Ya vine. Ya cumplí. Vengo cuando los días más difíciles. Hasta ya tenías otra muchacha, güey. Ay, güey. Y el tiempo pasa. ¿Cómo están? Saludo, bueno, pues aprovechando que ya llegó y que ya está aquí después de una larga ausencia. Una larga ausencia, mi querido Pietro. No. Es que andaba en una misión imposible y me contactaron por mi iPhone 4 y explotó. No, ese sería el Galaxy. Se te atravesó el Galaxy 7, ¿no? Y se te atravesó el trapeador y todo. Ese es un mito. Ah. Es mi cobertura, mi undercover. Sí. ¿Qué está haciendo Pedro? ¿Está trapeando? Está trapeando. No, se crean, una misión, amigos, no se crean. Esos son es mi cobertura, sí, pero oye, ya estoy aquí, güey. Casi viene más el primo de este güey. El primo Laga que viene en Chihuahua. El primo Laga, güey. Oye, pues ya estoy aquí, me la he pasado divertido escuchando los podcasts y dije, chinga, ¿por qué no puedo ir? Pues bueno, ¿qué? Está bien, ya voy a terminar de trapear. Ya trapeé. Dame el trapeador ya para terminar. Pediste el día para empezar temprano en los quehaceres. Sí, ya pedí ayuda, Verdolaga, ayúdame. Bueno, saludamos también al recién... Bueno, no, ya hace mucho que regresó de China, güey. Sí, al invitado de hoy. No, ¿hace cuánto que regresaste de China? Pues ya hace una semana y... Y media, días, yo creo, ¿no? Y días, sí, es correcto. Sábado antepasado. Mi querido Compix Lemanuel. Ay, ¿qué dice, compitas? Aquí saludándolos nuevamente, güey. Y la verdad se extrañaba un putazo. Ya la gente lo pedía y qué bueno que estamos aquí. Espero que nos escuchen en vivo y nos manden sus saludos. Sí, por favor. Saludos. Aprovecho para saludar también a mi querido camarriata. El verdolaga. El más bonito y el más simpático. Sí. El más. Pero no es tu compadre. El compadre. Que quién sabe qué. Te bautizó el chiquito. Bueno, al final a lo mejor. Depende cómo terminemos. Yo digo que tengas otro hijo, güey, para yo ser el padre. No, güey, ya párale, güey. Oye, sí, güey. Oye, espérate. ¿Por qué no? ¿No puedes o qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué? No, se te atoró el... Bienvenidos al podcast de Chicharrón con Pelos, este 1 de noviembre, en vísperas del cumpleaños de Fer HD. ¡No, güey! ¡Se produce el cumpleaños! ¿Cuántos, güey? ¿Estás a 2 días de librarla o no ya digas. No la libraste? Todavía tengo chance de sentarme en algún lado. Hagan su lista, señores. Oye, sí, se me hace que la estoy librando. Todavía no. ¿Ya se acabó, Victoria? ¿Ya se acabó el cosquillo? No, todavía. De hecho, dicen que los últimos 2 días es cuando... Es lo más difícil. No sabes si echarte para atrás de reversa o darle para adelante. Cuando la comezón es por dentro. No hay poder humano. Bueno, sí, hay poder humano. Sí, hay poder humano. O mano. Ahorita a la salida igual hacemos un caminito de zanahorias, pepinos, muchos vegetales. A ver si se resbala el HD y bola. De un centón. Sí, no, pero no cumple hoy, cumple hasta el jueves. Les iba a comentar que si grabamos el jueves, pero ya no les dije. Ah. Y por eso estamos grabando hoy. ¿Sabes qué es lo que no quiere hacer cena? Sí, güey. Pastel, no, siempre nos invita a carnitas asadas. No, el problema es que... ¿Ves que es difícil que yo venga? Cabrón, hijo de la chinga. Ya no me dan permiso. Lo que pasa es que me puse en los zapatos de Lemanue y el verdolaga que no pueden hacer mucho este fin de semana. Aspaviento. Sí, no pueden andar así como que, ¿sí o no? Estamos solteros. Ya lo dije, lo pensé. Pijamada. Lo dijiste en voz alta, güey. Cóllate, estúpido. Ay, sí, ya valió queso. Pellizquito de hormiguita, por soplón. Entonces, ¿la pijamada ya no la vamos a poder hacer? Sí, la pijamada sí. Pedimos pizzas y vemos películas hasta tarde. Ay, sí, en calcetines. Sí. Y en una bata larga. Sí. Yo tengo una pijama de Star Wars. ¿Star Wars? Star Wars. Pero yo voy a llevar una bata, pero de hospital. Abierta de la espalda. Y no me voy a poner nada. Ah, ya le cambiaste. Sobres. Ahora es bata, ya no es vato. Ay, güey. Oye, pues nos da mucho gusto grabar este episodio ya en lo que resta del año. Yo tengo una salida también en mediados de noviembre. No. Entonces son 2 semanas en las que no va a poder grabar. Creo que nos vemos la próxima semana ya hasta diciembre, ¿no? ¿Y si nos enseñas cómo? Y te mandamos saludos, güey. Bueno, no nos quieres revelar el secreto. Sí, güey. Yo para ver cómo nos sale, güey. Sería con madre. Pero le pones a los botones primero después el otro, así con post-it. Y de colores, de distintos colores. Sí, flechitas. Sí. Te mandamos saludos. Un manual así. No, un manual. Un manual. Bueno, güey. Número 1, conectas la compu a la luz. Sí. Al cargador. Número 2, abres una cheve. Número 3, conectas otro cable. Y luego le das un trago a la cerveza. Y así te vas. Oye, pero antes de empezar con tantos temas que traemos, güey, sí, todo. Quiero decirles, wey, que este episodio, como ya los últimos anteriores, nos da gusto tener como patrocinador a Jackson Corporation, que es el que presenta este episodio, ya que Jackson Corporation México, déjenme decirles, es el proveedor por excelencia de productos en la industria de aluminio y del sector ferretero. Sí. O sea, sé que si tú estás ahí en vísperas de hacer modificaciones en tu casa, o si vas a la ferretería o vas a una... La palería, por allá, ¿no? Y andas buscando accesorios de pues para las puertas de aluminio, algunos canceles o lo que tú quieras, cuestiones de aluminio, unos cerrapuertas, mil, infinidad de cosas. Pide a tu ferretería, la palería más cercana, que sean productos de Jackson Corporation México o Dow. ¿Verdad? Es correcto. Es de lo mejor que hay en la industria del aluminio en México, así que por favor pregunten por Jackson Corporation. Ahí busquen la página también, si quieren más información. Y le agradecemos también que Jackson Corporation México esté patrocinando y presentando este episodio número 161. Exacto. Chicharro con pelos. Que faltan tres pal. Hoy. Pensé que ya se le había olvidado. ¿Quiere una funda de iPhone Jackson? ¿De aluminio? Oye, a lo mejor era mi compita de ahorita. No, ¿qué? Le va a hablar allá. Ah, no, ese no es. Oye, ¿dónde está el teléfono del ¿de quién? Del podcast. Ah, bienvenido a los perros. Aquí está. Se lo comió el perro. Saludamos a la racita que está aquí en el Mixler, en el chat. Si tú nos estás escuchando en vivo, puedes entrar aquí al chat de Mixler. Es Mixler o mixlr.com/chicharron-con-pelos-podcast. Pueden mandar chistes en el Mixler, en el chat. Aquí está, por ejemplo, Horacio Medina, que lo escucha desde Sydney, desde Australia. ¿Y qué dice, manito? Dice saludos. Saludos. Reploy dice noche. Ah, que una de lo comía. Que. Ah, le vamos a poner una. Ya otra vez. ¿Locotuya? Cada vez que viene Pedro, ponemos una de lo comía. No, con eso me transformo, ¿no? Se pone a bailar Pedro. It's my life. No, que tú te la comías. Ah, sí, cuando tenía 41. ¿Cómo saben? ¿Te descubrieron o qué? Yavico 7, saludos charnebrios desde Vancouver. Aquí con toda la banda que son sus nuevos seguidores. Ah, son saludos. Tenemos nuevos seguidores en Vancouver. Ya tenemos casa en Vancouver. Hace frío allá, manito. A ver cuando grabamos allá, ahora sí. Pídenos, güey. Oye, ya podemos ir a Canadá sin... ¿Sin visa? ¿Sin visa, los mexicanos? Sí, ¿Ya? No, ahora el problema es ir. Pero está más barato el dólar canadiense. ¿En serio? Dos pesos, güey, pero... Pero aquí pagas en pesos para irte, güey. En avión, ¿verdad? Sí. Pues sí. Bueno, un saludo a todos los fans tardos de Vancouver. Que están en Vancouver. ¿Vancouver está hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia arriba. Y todo eso es pinche mal, güey. Todo eso arriba. Para arriba. Es que, güey, compadre. Para la derecha, no. No, para Canadá, para la derecha o Canadá, para la izquierda. Depende de dónde veas el mapa, güey. Pues para arriba. Si tú estás viendo el mapa, sí. A la derecha. Sí, depende de la perspectiva. Exactamente. Entonces, o sea, el norte para arriba. La luna. ¿Estás viendo el mapa o la luna? A ver, soy aquí en mi casa. ¿Y luego? ¿Para dónde doy? Al aeropuerto. Agarro al aeropuerto, ok. Luego vas a Laredo, güey. Laredo. Me lo agarro en la 35. Agarro. Todo derecho. Agarro Barragán. ¿Y luego? ¿Ya traes para las casetas? Gonzalito, sí. Oye, Tarta Cower dice: vaya chinga hasta que graban. Ya se les extrañaba. Saludos desde San Luis Potosí. Saludos, gracias. Era en el Nvidia. Uy, chico, está vivo. Dice: hola, qué bonito es escuchar a Alberto Laga. Ya ven, el manito. Nada más que nos callamos. Y nada más él, ¿o qué? Hola, ¿cómo estás? ¿Estudias otra vez? Ay, bien malo. ¿Qué? Está nervioso. Sí, no me lo esperaba. A ver, yo soy el de Nvidia. Mira. Hola, ¿cómo estás? Shisei Konishi. No, ¿sabes qué? Si nos debe de Nvidia un mensaje de voz. Un mensaje de voz. Nos debe, sí. Sí, de Nvidia, un mensaje. Sí, ya no te hagas, por favor, de Nvidia. Ya. Un mensaje de voz, por favor. Siempre mando los mensajes antes que a nadie, a ella. Oh, yeah. Fíjate, ya este es un reclamo. Los saludos, ya. Los saludos le echa mucho de ver mi compita. Como a nadie se le manda. No somos compadres, pero es mi compita. De hecho, se tarda todo el día, ¿verdad? Está cheque, a ver cómo lo va a decir. Cómo... Sí. Y llego practicando, ¿eh? ¿Y cómo, sí, cómo se escucha? A ver, ponme esta música de fondo. Saludos a Elvidia, saludos a Elvidia. Sí. Eso sí, se golpea así la... En la frente, o sea, no nos ven. ¿Qué? Ah, McCart, chavos, buenas las tengan. acá haciendo un ribeye a la mantequilla negra, güey. Güey, pásate la receta, güey. Con espinacas a la crema y brócoli salteado, güey. Tomé unas fotos, güey. ¡Ay, hijo! ¡Y te pongo like! ¡Pásate la receta, güey! Dice, estudié donde mismo que el putiné. con la chef Marta. Fíjate, fíjate, si estudió, yo creo que el putiné. Que nos diga si sí pasó o no. Que ya, a mí ya, se me hace que el putiné no pasó. Sí. Pasó de panzazo. Se le queda bien el pan. Se le queda bien. Hay que admitir que le queda bien. Bueno, se me hace que lo compra en la Globo. Sí, por un bien que te lo tragas, cabrón. ¿Y por eso? El pan, ¿verdad? Bien que te los tragas, güey. Todos, todo. Oye, este, no, saludos al putiné. El chacal dice que quiere podcast agropecuario. Ya en tres más, ¿no? Pues no sé. En dos ya, más. Yo ya no sé, güey. No tengo el control de esta madre. El 6-2, el 6-3. ¿Y en el 64? ¿64? Ya, nomás dos más. No es el. Es que me llamó la atención porque dice del video que para nada, que. ¿Qué? Que si quieren llama. Ah, pues. Pero que no graba porque le sale la voz de pito chillador. Que nos llame, mira. Pues ándale, llama. Aquí lo transformamos. Mira, ándale, llama, ecualizador, hombre. Contestamos. Vamos a hacer una cosa del video. Si no eres, llamas, te bloqueamos. Si eres tan valiente. Es no es cierto. El reto verdolaga. Sí. Si quieres saludar al verdolaga en vivo, que nos llame en este momento. Es la única persona o llamada que vamos a recibir ahorita. No por WhatsApp, por vía telefónica. 5, 4. Vamos a colgar 3, las 5 líneas que tenemos 2, en el estudio. 1. Houston, we got a problem. La primera llamada que entre. En este momento vamos a colgar todos los teléfonos. Nadie hable. Es de vida o muerte la llamada. El teléfono es, y para todos los que nos escuchan, si nos quieren mandar un mensaje por WhatsApp, todavía el teléfono es, lo voy a actualizar, 8180-7444-31. Hable ya. ¿Y si hablo fuera del país? Es más 52-8180-7444-31. Hable ya. Llame ya. Hable ya. Te están retando del video, dice. Pásame el teléfono, dijo, güey. No, hombre, güey. Se le va a armar al verdolaga, güey. Te pasa el del verdolaga, mejor, güey. Yo lo tengo. Ahorita vengo, voy al baño. Y todos para arriba. Ay, güey. Oye, ¿cómo ves si? Digo, no sé cómo anden, pero. Bien, güey, tú. ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué? Dice, pide un remitente que te lo reenvíe. Es que este audio ya no está. Oye, saludos a Al Reyes, a César de Saltillo, a Martín Rivera, a Richie Cruz, a Omar Ciño. Compita, ¿cómo supiste, güey? ¿Sí es tu compadre o no? Sí, mi compita. De Guadalajara. Él sí es tu compita. Sí. ¿Qué? Pues, compita, cuando tengas un hijo, yo te lo bautizo. Ándale. Te bautizo el chiquito. Arreglos florales. No, mi compita Marciño, güey, que estamos ahí en el Moon Beach y en el Chaos Team del Clash of Clans. Güey, ya se está armando buena la pelea, güey. O sea, sí, se están dando con todo. Se estamos dando con todo, güey. Y bueno, van por más. ¿Y tú no te has metido, güey? Sí, pero no sé cómo avanzar, güey, tan rápido, güey. Pues nomás métete. Ya sé. Nomás sí, sabes que deja de jugar FIFA. Y vas a ver. En el ratito del baño, güey. Sí, eso es lo que voy a hacer. Ya. Además, me propongo que esta semana. A ver si puedo. Sí. Y ya por último, saludos a Oscar Valle Rivera, que nos escucha desde España. O sea, desde España. Ay, compadre. Sí. Saludos. Bueno. Y dijo que nos mandó un mensaje de voz. A ver si ahorita. Que nos digan por quién votó, porque están en elecciones allá. No, pues ya. Ese pinche ya tomó. Pinche Rajoy. Ya. La investidura. Es como viene cada. En la última vez que. Estaba en votaciones. Sí, no, ya hoy tomó poder. Ya hoy tomó protesta. ¿Ya ganó el PP? No. ¿Cuál PP? PP. Le fió. Te has dado cuenta. Le fió. Ahí viene Pepe. Pepe le fió. No, no, no, el Partido Popular. Era el que estaba rifando, güey. El Partido Popular. ¿Qué? ¿No llamó? No, es que mira, voy checando. Ahora que estoy escuchando los mensajes. Viéndolo todos los mensajes que nos han mandado durante estas tres semanas. Y resulta que este chavo. Permítame un segundo. ¿Quién? No. Bueno, oye, el Emanuel. Es que hay muchos mensajes. Soñé contigo. ¿Qué? ¿Haciendo qué? Bueno, mientras. Mira, güey. La neta, no sé si que se está llegando el Día de los Muertos, pero lo soñé en un cementerio, güey. Sí. Decía la lápida, Emanuel Salazar. ¿Y qué año venía, güey? y nada más se le asomaba la cabecilla así. ¿Cuál? Y decía, ya métemela. A ver, tenemos una llamada en el estudio. Che, Pedro, güey, ¿por qué? ¿Por qué soy tan vulgar? Dale. Sí. Bueno. Bueno. Hola. Hola, ¿quién habla? ¿Cómo están? ¿Quién habla? Ay, qué voz tan dulce. ¡Uy, chucuto! Fíjate, como los perritos, güey. Cuando llega el amo así, Estás moviendo la colita, pero. No, sí. Y aparte se hacen pipí. Ya me hizo. Ya se está haciendo pipí, déjame decirte, Delvidia. Ay, ¿qué te puedo decir? Ay, bueno, no, pues no sé. Ay. Pues dinos lo que quieras. Esa voz es música para mis oídos. Sí. A ver. Ay, a ver, Delvidia. La verdad es que tienes una voz muy sexy. ¡Ándale! ¡Qué eso, padre! ¡Sí, soy tu fan número uno! ¡Ah, gracias! Y eso que no le imposto como otras gentes. Sí, hola, ¿qué tal? No, es la voz naturalita, sí. Ah, ya, ¿y la de Tom Cruise? Hola, ¿cómo estás? Sí, no estamos en sin secretos, sí. Hola, es que a los dos nos gusta Tom Cruise. Se me hace que a ti más, güey. Ay, sí, La verdad, creo que a ti más. Oye, Delvidia, ¿cómo estás? Oye, no hemos podido hablar contigo. Realmente nunca habíamos hablado contigo. No, de hecho no. Y queremos aprovechar para agradecerte todos los detalles que has tenido con nosotros: la corona, las nueces, galletas, los brownies. No saben cómo les agradezco a ustedes hacerme reír. Hacerme la vida más fácil. No, la verdad los disfruto muchísimo, los quiero un montón. Estoy súper orgullosísima de que sean regios. Ay, gracias. La verdad. Bueno, no todos. Sí, ahí se vio que nomás. Mejor que hay. Eso. En podcast. Gracias. Oye, y aprovechando la llamada. Muchísimo a tu mami y la verdad es que. Ándele. Mi respeto. Muchas gracias. Oye, aprovechando también la llamada, ¿cómo nos descubriste? A ver, platícanos. Por mi hermano, y de hecho mi hermano ya no lo sigue tanto como yo. Ya le aburrió. Es que no le manda saludos. Me indujo al vicio. Él me enseñó esta onda de los podcasts y de escuchar este tipo de grabaciones. Y la verdad es que no seguía ninguno otro. De los demás que me mostró, este es el mejor. Gracias. Eso, gracias. Muchas gracias. Oye, ¿y dónde nos escuchas? Okay, muy bien. Gracias. Se cortó la llamada. Se cortó. Se cortó. Fin de la transmisión. Bueno. Sí. Sí, se cortó. ¡Verdolaga! Sí, bueno, ojalá nos pueda. Tal vez pasó debajo de un túnel. Si puedes, nos vuelves a llamar en el video, por favor. Porque creo que ya no se escucha nada. O márcale, o no tienes saldo. No, pues aquí no. Espero no lo hayan atropellado. Espérame, porque mi corazón sigue latiendo muy fuerte. ¿Te sientes mal? No, traigo el palpitar. ¿El palpitar? El palpitar de mi corazón. Ahí está, Elvidia. Hola. O sea, si me quieren colgar. Oh, chin, ojalá. Chino funcionó la trama. No, fui yo, porque el único que le dice cosas bonitas al verdolaga soy yo. Oye, perdona, es que ya no te escuchamos nada. Nos decías que dónde nos escuchabas. En el celular, pero ahorita mismo voy a borrar el. Ay. Ah, ya ves cómo eres. Se vengó, güey. Ay, no, ¿cómo crees? Oye, pues es que. No, muchas gracias, la verdad es que son lo máximo. Los admiro, los respeto, los quiero. Y cuenten conmigo como su superfan. No, pues muchas gracias. Igualmente también nosotros, gracias por escucharnos. ¿Y ahorita dónde estás, o qué? Ahorita estoy en Leones, a gusto. Ah, yo pensé que estabas en el baño. No, tengo aquí, yo creo que fue así como una hora. ¿En serio? Sí. Oye, ¿y a qué altura de Leones? Acá, por el Bites. Ah, por el. No, te falta un chorro. Sí, no. Oye, no. Y no avanza, quién sabe qué habrá. No, pues algo, pero, como siempre. Pero X, ustedes, síganle. Oye, ¿nos venías escuchando o no? Sí, claro. Ah, bueno. Eso. ya saben, ay, ¿qué les puedo decir? Al menos tratamos de que pues la racita que nos escucha, que la pase, digo, que escuche algo diferente, al menos cuando sale el tráfico, ¿no? Sí, no, y ok, no, perfecto. Sí, no, excelente. Escucha mi emoción. Y no textear cuando manejen. ni hablar por teléfono. Da una recomendación al aire. Por favor, sí. Manden llamando a los podcasts. Que voy manejando. Háganle favor, querido público. Adelante, hay espacio como para 5 coches. Oye, Edelvidia, habla a Pietro Bond. ¿Cuándo es tu cumple? ¿Cuándo es mi cumple? 17 de septiembre, se te pasó. Ay, chicharro cumple. Pues, no, tienes de junio de no venir. Ayudaste. ¿Ya ves, Verdolaga? No, sí la felicitamos. Sí, claro, güey. Sí. No, Verdolaga sí me felicitó. Bueno, en realidad el que me felicitó fue el de Manuel. ¡Ah! Por eso no somos compadres. No, es pero eso. Como quiera, yo sé que en el fondo Verdolaga se acordó de mí. Pero muy en el fondo. No, sí, no, bueno. Es luego, luego. Oye, y sé que no se pregunta, pero ¿cuánto cumpliste? ¿Cuántos años? 46. Ah, no, hombre. Eres de la generación. Eres más. Eres más joven. Eres más joven que el Pietro Bond. No, sí. Así es que me respetan. No. ¿Te gustó nuestra rola de intro entonces? La de Parchís, la rola que pusimos de entrada. Ándale. ¿Sí la reconociste? ¿Sí te gustaba Parchís antes o no? Sí. Ah, bueno, porque... ¡Qué oso! Bueno, nomás no se lo cuentes a nadie. Oye, nos da mucho gusto, en serio, poder hablar contigo. Al fin te dignaste en llamarnos, ya que no nos mandaste ningún mensaje. Decir. La verdad, sí, yo llevo botando mi voz grabada, entonces, Oye, también en vivo. Tomar al público, pues... Oye, en vivo soy peor. Tranquilos, ahorita no te preocupes, ahorita va a haber botellazos y latazos. Ay, gracias. No, y latazos. No te creo. Oye, Dios, según tus oídos, así que deben de ser muy castos. De repente no somos muy muy escatológicos, así muy pelados. No. Sí, sí es. Nunca se han pasado de la raya, la verdad. Yo honestamente, ajá. Y les digo, no, o sea, hay cosas peores adultos. En la tele. Todos somos adultos. Entonces nos puedes recomendar y con han sabido llegan, ay, hasta mi mamá los escucha, gusto. Oh, hombre, qué suena. Pena. Nunca se han pasado de la raya. Te la mamás. Oye, qué pena, ya nos dio pena el video. Sí, no. Saludos a la mamá de Edelvidia. Sí, también. ¿Qué te puedo decir? ¿Cómo se llama tu mamá? Pues bueno, también Edelvidia. Ah, Edelvidia, bueno, un saludo a la mamá de Edelvidia, que se llama Edelvidia. Le mandamos muchos saludos y gracias por escucharnos. ¿Nos has recomendado algo de perdido? Así como que. La verdad, no. ¡Oh! No, ya cuéntame, ya cuéntame. Ahora sí. Se está cortando. Entonces, no es buena opción. Ok. ¿Cómo creen? Si me la paso haciéndoles propaganda. ¿En serio? ¿Qué hacen? Uno acá sí. No sé cuántas veces publiqué el video de las galletitas y ustedes ni las pelaron ni cosas así. Ay, ching. Te voy a buscar. Pero pues como no me tienen como amiga, pues no. Es que yo no tengo acceso. No ven eso, pero la verdad es que sí les hago mucha propaganda. ¿Las galletas, gracias. Las últimas que mandó o qué? De una... Los brownies. Oye, los brownies no los hiciste tú, ¿verdad? No, esos son de la Dulce Frida. Ah, sí. ¿Y lo que hiciste tú fue? La corona. No, la corona. Ah, la corona. ¿Y la Tecate? No. Las galletas. No, la corona de Navidad. No, los brownies. Oye, ya vamos a poner la corona de Navidad, ¿eh? Otra vez, sí. La vamos a poner aquí en el estudio y luego nos vamos a tomar una foto. Te la vamos a mandar encuadrados y todo para que lo tengas ahí. Como un calendario así navideño. Ándale. No es necesario que se encuadren todos. Nada más se perdona. Y que me va a salir atrás, güey. Así nomás que me siga. Y de espaldas. Ay, bueno, está muy bien. No, vas a ver que sí, te vamos a mandar una foto con la corona para que la pongas donde más te guste. Te agradecemos mucho la llamada. Esperemos que nos sigas escuchando. Para ahí en el tráfico de perdido, pásatela ahí, pues, de perdido un poquito más entretenida. Cuadras más o menos. Ah, bueno. Que son como media hora todavía, entonces. Ya te falta menos. Sí, todavía falta un buen. Te mandamos un saludo, Elvidia. Muchísimas gracias por la llamada. Un beso. Y gracias. Un beso y un abrazo también con mucho respeto a Elvidia. Igualmente. Gracias. Bueno, gracias. Hasta luego. Muchachos. Cuídense. Chao, bye. Bye. Mira, ¿no se despidió por los celos? Se merecía. Ah, sí, que se enmudeció, enmudeció le mandó. Y enmudeció el panel. En el pecho, en la cara. Queda aquí en YouTube. No, está bien. Salúdala. Lo perdí. Sí. Lo perdí. Es tuya. Ya, no puedo hacer nada contra eso. Pero... Ni soy su compadre. Fíjense, bandita, que hay que informarlo del compadre, o lo dejamos para el final. No, dilo. ¿De una vez? Sácalo. Ya, suéltalo. Que sabe Dios, que lo sepa todo el mundo. Es que en esta mesa no hay ningún compadre. Mira, güey. Pero espérate, hay muchos años ya. Por allá del 96. Muchos años ustedes, güey. Yo tengo poquitos. Es el más reciente y no le he hecho compadre. Pero, güey, para el compix todos somos compix. Sí. ¿Sí o no, compadre? ¡Uh, a huevo! Claro. Pero no son mis compadres. Pero de los que han surgido de los que han surgido compadres, ya no se ven. O viven muy lejos. No, o sea, vamos a poner. El Pietro hace rato estaba diciendo: a ver, pero padrino no es lo mismo que compadre, ¿verdad? Si vas y a una boda y te pincho todas las bucanas de tu boda, no es compadre, ¿verdad? No. Es panino. Es padrino. Manino. ¿Cómo haces compadre a un compadre? Tiene que haber un hijo de por medio. Nada más. Sí. Un hijo de su hijo. Sí. Compis, compitas, somos todos. Todos somos compitas. Pero compadre. El compadre. Sí, el compadre. Bueno, ese es el compadre, es el de la comarca que no está aquí. Que vive allá en la montaña. Tiene que haber un hijo de por medio. O sea, el compadre es el que. No entre los dos. Se le bautiza el chiquito. Por medio. Le confirma, le da su medallita. Esas cosas. Sí, o sea, el compadre, la palabra compadre viene de que padre con. Ay. Derecho. Sí. De, con derecho. Compadre. O sea, soy el papá. Sustituto. Sustituto en dado caso que tú no estés. Ok. Sí, ¿no? Sí, digo, sí, ese, sí. Ese rollo. O sea, te doy. Sí. Te otorgo en mi hijo. La facultad de que si yo no estoy, tú vas a ver por él. Ajá. Sí. Y ya sea en primera comunión, bautizo, confirmación. ¿Vale a los 18 años? De cojín también. Bueno, a llevarlo a un table, al huerco de 18 años. Sí, ay, sí, sí. Ahí te podemos hacer, güey. Ahí está, y doble partida. Oye, sí, güey, tú pagas. Y yo pago. Chavito. ¿Ya lo hicimos? Mami, nunca. Y como son por días de diferencia, primero sí, vamos a uno y luego al otro. Pues se llevan 2 días, ¿no? 3. Oye. ¿No importa? ¿No te aburre? No, pero aparte ellos no van. No van ustedes. Ay, pues te acabo ya, compadre. Compadre, ¿cómo pues ya? Pues no se compare a mi compadre. De mi compita. Aún. Son cosas difíciles de entender. Sí. Pero te digo que está ese. ¿Y ustedes tampoco son? Nada. No. Ni nosotros somos. No somos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos o qué? Somos una pareja, compadre. Es más compadre Rafa, el de Houston, que yo, güey. Le caló. Saludos al compadre Rafa. De la yugular, mira. Directo a la llaga. Así, ¡pum! Como el gol de Mikel Arroyo. Perdón, compadre. Me pasó que me fue. Che golazo que les metieron. Oye, hablando de fútbol, güey. Ay. Está temblando. El verdolaga. Digo, el verdolaga, no, tú no. El Putiné. Ya suéltenme. Que obviamente no vino. Ya debe 2 apuestas, güey. Bueno, mames. Debe la de la América Pumas, ¿no? Ajá. Que ganó América. El pastelazo. Sí. Y luego debe el Tigres Pumas. Tigres Pumas, que también se los he dicho, son 3-1. Pues ya era dijimos, sí, cuando se enfrenten equipos, hay apuestas seguras. Pues no, no pasamos nada. Todavía no se amarra, todavía no se da el castigo. Nosotros, pero podemos poner la cena de perdido ya. Nosotros nos salvamos, ¿verdad? Sí, en el clásico. En América Rayados empataron ustedes. Y luego Tigres Rayados empataron ustedes. ¿Cómo que empataron ustedes? América Rayados empataron ustedes. Éramos Beto y yo, güey. O sea, ustedes empataron, no hubo apuesta. Ah, ok, ya entendí. Y era un trisom, verdolaga, de Manuel y Pietro. Y luego el clásico Rayados. Sí, quedamos tablas también. No, más aburrido que la también chica. Tablas, güey. Oye, si hubiéramos apostado a lana, ni de chiste va. Bueno, la otra que ponemos, a ver quién le damos el empate. No son pronósticos, manito. Que el visitante tenga el empate en triunfo. Ándale. Está bien difícil. No, así, no, el de casa. El visitante lo tiene a favor. Puede ser. Porque es más difícil que empaten en casa. No, pero mire, está mejor así. Se van a ir a penales. Se van a ir a penales. No, los quiero ver. Vamos a ver la liguilla. Bueno, ¿qué está haciendo, Pedro? Por cierto, viene Star Wars en diciembre. Vamos a escuchar otro mensaje de WhatsApp. Vamos a escuchar. Chica, ¿qué? Ahora ya lo pude intentar. Entonces, estamos aquí grabando. Les paso un tip, chicharroneros. A ver si lo pueden ejecutar. ¿Cómo mandar mensajes en WhatsApp sin necesidad de estar usando las manos? Bueno, era doble toque y se va el mensaje. Entonces, reitero, mantienes presionado el botón de grabar, simultáneamente desactivas el voiceover con los tres toques, sueltas el dedo, grabas todo el mensaje, vuelves a activar voiceover, te vas al final de la pantalla, hacia la derecha, esquina inferior, ponle pausa, e inmediatamente te encuentras con el botón de mensaje. Doble toque y se envía el mensaje de voz. Y con eso ya tienes libertad en las manos. Me imagino que será la consulta. ¿Lo capearon? No. Si no, a practicar. A que les quito el título de Fanstar 2 de Apple. La leche. Bueno, es que nada más aplica para Apple, para iPhone, güey, porque el voiceover nada más es en iPhone. Pero bueno, lo pruebo y ya les digo cómo jaló. Un reto para el HD. Sí, el lunes 17 de octubre nos mandaron un mensaje, vamos a escucharlo. Que le llegó el hipopótamo a Tarzán y le dijo: ¡Tarzán! Me violó el gorila, güey. Y me chingó la cuerda vocal. Seas pendejo, le dijo. A lo mejor fue el burro y te equivocaste. No, ni madre. Fue el gorila. Y me chingó. Ah, cabrón, eso estaba cuando llega el rinoceronte y le dice también lo mismo. Le dice: ¡Tarzán! Me violó el gorila. Y me chingó aquí las cuerdas. Ah, cabrón, dijo a ti también, no mames. Llega la jirafa: ¡Tarzán! Me violó el gorila, güey. Y me chingó las cuerdas. Oye, pero tú tienes las pinches cuerdas hasta ahí, como tú. Pues ya ves, me chingó. Y ya se encabronó el Tarzán y dijo: ¿Dónde está el hijo de la chingada, el gorila? Allá en la cueva. A ver, vamos para allá. Estaba el hijo de la chingada. Llegaron a la cueva, se metió el Tarzán y dijo: aquí, espérame. Se oyeron madrazos adentro de la cueva, sartenes volaban y la chinga, un desmadre. Como unos 15, 20 minutos, güey, de madrazos que se oían adentro de la cueva y todos los animales con la pinche cara de pendejo viéndolo ahí, güey. Ya son unos 20 y tantos minutos, ven que viene saliendo Tarzán y le dijeron: ¿qué pasó? No sé. Y dice Tarzán: ¡se me cayó el cuchillo! Lo traí en la cinturita. ¿Qué fue eso, güey? Estoy con madre, güey. No pone su nombre. Y ahorita que Pedro viene del baño: ¿qué pasó, Pedro? ¿Qué pasó? ¡Resulta las cuerdas! A ver, el domingo nos mandaron otro mensaje. ¿Qué onda, banda chicharrera? ¿Cómo andan, güey? ¿Qué ha habido? Muy pinche feliz, cabrón. ¿Tobalo? Chivas. Adivinen quién soy, güey. Les voy a dar unas pistas. Estoy en Morelos, güey. Estoy hasta el pinche pito de pedo, güey. Y qué borracho. Larry. Y son las 4 de la mañana, güey. Larry. Pues, ¿quién más, cabrón? Larry Cañonga, güey. Pues nada, güey, aquí en el En el cumpleaños de un amigo, güey, venimos a celebrar su cumpleaños número 32, güey. Ya estoy hasta el pinche pito de pedo, güey. Y se oye. Y pues nada, güey, les iba a mandar un mensaje desde temprano. Pero pues valió madre, me puse hasta el pinche pito, güey. Y pues nada, güey. Aquí saludándolos, güey. Pues un saludo al Emanuel, cabrón. Gracias, cabrón. Metimos. Chinga tu madre. Dos goles, güey, en el pinche clásico. Y pues ya, güey. Nada más eso, güey. Saludos. Nos vemos, güey. Larry Cañonga. Ese ven, güey. Chido. Nomás te la quiso recordar, güey. Nomás, güey. Oye, allá en el DF dicen hasta el pito, ¿ah? ¿Cómo estaba hasta el pito? Y acá estamos hasta el culo. Bien. ¿Cuál es más, güey? ¿Quién ganará? La raza. Oye, decía, ya está. Y entre el DF y Monterrey, hasta el huevo. Allá, como va subiendo. Y hoy nos mandaron, a ver, ya vamos a llegar a los mensajes del día de hoy. A ver. ¿Qué hubo, chicharrón ebrios? Yo. Aquí un saludo desde la metrópoli de San Luis Río Colorado, Sonora. Abril Michael Carrison y acabo de guachar que van a hacer podcast hoy. Y pues ya tenían ratillo, compis, que se han desaparecido, ¿no? Sí, hombre. Sí. Bueno, yo aquí voy casi terminando mi día laboral. Y pues, les voy a contar un chiste, aquí no tengo mucho que decir. Venga. Y ve el verdolaga y el Emanuel bien pedos, ¿no? Y se meten a un hotel. Entonces se meten acá sin permiso. Y ya, sí. Y es lo que escuchan, que se quiere abrir la puerta. Dice, está abriendo la puerta. Y dice, no, métete abajo de la cama. Y se meten debajo de la cama. Y se mete una pareja de recién casados. Y en eso, pues ya, se quedan calladitos. Dos, ¡ay, cállate! Shh, acá. Y están ahí, que es de repente comienza el cachondeo, comienza la música. Acá, ¿no? Pues sonar todo bien perrón acá. Cuando de repente el vato le dice, mija, ábrelo, ancho. Le dice el Emanuel, uy, que venden un rancho. ¿Sientes que te entra? Escucha, 170. ¿Sientes pelitos? Conté borreguitos, lo compro. Solo compré, ahí lo voy yo. Me encanta el acento de Sonora, güey. Está todo. Está bien chido. Está bien chido. Qué bueno que no contó el final del chiste del HD, güey, porque. Sí, no, se adelanta. Aquí, y los mandó otro, mira. Hey, posdata. Ya sé, soy bien malo para cortar los pinches chistes. Dale, pues. No, estuvo bien. Bye. No, saludos. Estuvo bastante bien, güey. mucha risa. mucha risa. A ver, vamos a ver quién nos mandó ahora. ¿Qué hola, mis chicharroneros? Aquí saludándolos, Gerardo Rodríguez. Era ahorita, no se había hablado. A todos, chingón el show, todo chingón. Saludos de Mexicali. Y para aclararles que San Luis Río Colorado está pegadito de Mexicali y San Luis Río Colorado de Sonora. Y Mexicali, Baja California. Ahí nomás para... Para que se ubique en geografía. A ver si le echan carrilla ahí al americanista, que muchas felicidades por el centenario. Tan chingón que la están pasando. Y nada, nomás. No los voy a escuchar en vivo porque si no mañana voy a andar todo perreado en el jale. Y qué tal que si los escucho ahora y mañana busco otro show y está más chingón, pues mejor nada, a lo mejor. Les escucho mañana grabado en el jale y al chingazo. Así que. Y le quería pedir una rolita, a ver si me la tocaban, porque la otra vez marqué al radio y no me la supieron tocar. No, se llama Aguanto un Refri, a ver si me la tocan. Ah, sí. Porfa, sí, no, es malito, ¿no? Paro y arriba Mexicali, a ver si encuentro la rola, porque ahí les va, a ver si se está. Aguanto un Refri, no sé si se la saben. No. ¿Sí? Aguanto un Refri, ahí les va, ¿eh? Ya la pusimos. A ver, es esta, mira. Otra cosita que se me olvidaba. Otra vez aquí el de Mexicali. Ya sé por qué dejaron de grabar como 3 semanas, que se sintió casi como medio año, pero... Huevo. Porque se quieren brincar el agropecuario, ya sé, pero no te dejes, man, no te dejes. Nos descubriste. El agropecuario, pero... Primero me dices americanista. Nada de eso. Primero me preguntes si no me subes, cabrón. Primero... Bye. Dices, pinche el Emanuel, vete a la chingada por el América. Y luego ahora si vente el Emanuel, sí. Ponte el agropecuario, güey. Pero te quiero, compita. No, pero aunque no seas mi compadre, no. Como el verdolaga. No, tampoco. No, pero no, no, se recorre. No crees que nos brincamos los podcasts, los episodios. Se recorre la fecha. Y espero que el siguiente Aeropecuario no dure una hora como el pasado. No, ahora va a durar 45. A ver, dale publicidad a tu próximo podcast. ¿Cuándo es? ¿Cuántos podcasts faltan? Dos, tres. ¿Tres? Faltan dos. El tercero va a ser. ¿El 168 va a ser o qué? 64. 6-4. Estamos en el 6-1, 6-2, 6-3 y en la Copa. Oye, aquí nos mandó un mensaje. Saludos, mis estimados. Nos mandó un mensaje de texto. Soy el vecino del Pietro Bond. ¡Enrique! ¿Cuál ¡Enrique! Misión? ¡Vecino! ¿Cómo, vecino? ¡Vecino! ¿Por qué no? Dice que te estaba viendo barriendo y trapeando, güey. ¿Qué onda, güey? Ay, vecino, no me descubras, por favor. Estos ingratos me traen a pan y agua. ¿Qué onda? Un saludo a Enrique que me lo topé en oye, la San Juan, sí, que te descubrió. Tú eres la Emanuel. Sí, me dijo, güey, oye, güey, ¿qué onda, compite? Y yo dije, ¿qué onda, compadre? Como si lo conociera. Aunque no sea mi compadre como el verdolaga, que tampoco es. ¿Qué onda? No, pues soy el vecino del Pietro. Y yo, ay, qué tal, mamá. Está bien. Wey, sí, ¿y qué andabas haciendo? ¿Comprando carne? Como buen regio. ¿En la San Juan? Sí. ¿Se compra de otro lado? No nos sí, patrocina, no, sí, ¿verdad? Pero. ¿En la Ramos? Bueno, la Ramos también, pero. Se puede comprar en la Ramos. En el Lake House, güey, también. Es muy buena carne. Le mando saludos a mi vecino Quique Beléndez, que ya no me invita a las carnes asadas. Pero... ¿Qué dijo el vecino, güey? No, nomás que saludos. Ah, saludos, compita. Sí, gracias por el saludo, güey. Me gustó mucho, cabrón. Que sí me encuentro con trapeador y escoba. Sí, sí, saludos sí, también a Alejandro, que me lo topé también pidiendo Halloween. No sé a qué nos escuchabas, güey. Un pinche saludo, mi Alex. Y a Rubelslam, Omar, Adalberto, Ricardo, Polo, ya les conté también que ya me sigue. Y Leo Pájaro, que son seguidores también en Twitter. Y se nos va a alcanzar. Ya no me dejen de seguir, cabrones. Se siente bien feo cuando de repente me meto y digo 159. No me dejen de seguir, güey. No mames. Ya le dieron, ya no me quiten. Sí, güey. No los molesto, hombre. Oye, nos mandó un mensaje. Ay, es que no tengo aquí su nombre de la mano, pero dice: caones, ya están en proceso las calcas. Perdón por tardarme, pero tenía mucho trabajo. ¿Qué paquetería prefieren? Es más, ni el podcast he bajado, chale. Y que si estamos grabando en este momento, sí, estamos grabando, sí. Estamos en vivo, desde Monterrey. Grabando. Para toda la República. Saludos también a mi hermana Laura. ¿Laura? Laura, que anduvo. Laura son las 10 a las 8. Ah, bueno, hay que darle. Laura. No, anduvo por acá en Monterrey y bueno, pues un saludo. Un saludo, Laurita. Yo quiero mandarle saludos a mi pareja del trabajo. Al compañero que le decimos el mamazo. ¿Por qué? Porque está bien mamado. Sí, está. Ah, sí, jala fierro y todo eso. Sí, y sí, ¿qué tal? Ay, sí, de Pompi, ¿cómo anda? Pues, ay, más o menos. Sí, está en algún. Y ese compañero, pues no sabe qué es un podcast. ¿Qué es eso? ¿Qué está haciendo de redes? Entonces podemos hablar de él. Sí, en Pinatón. ¿Y para qué le manda saludos si no lo escucha, güey? Pues porque es lo más divertido, güey, que no escucha. Oye, no, pero está bien cuando andan así juntos, le pones, mira, esa es la estación de radio, güey. Mira, güey. Sintonízala y le pones así como que 94.1. Como con Chacha. Sí, sí, Chacha. Pinche Chacha, güey. Pinche Chacha, güey, no mames. Sí, no escucha. No escucha, güey. Entonces ahorita nos vamos a burlar. No, es que no sabía que teníamos un podcast de este cuate. ¿Qué onda, grabo? Sí, güey. Así, déjame salir. Es que le di dos podcasts y ¿qué es eso, güey? Cúbreme, güey, ya me voy. Ahí quédate jalando. Pero me manda saludos. Vamos, saludos a Luis Huicho, el mamazo. Saludos al mamazo. Nos va a llamar. ¿Quién? Porque yo en el baño. No nos llames, güey. De veritas, es que ya lleva un litro y medio de agua mineral. Mira, güey. No, pues ya, oye, el tanque se llena. Te la mamaste toda. Y también me la tomé. También me la chupé, pero dije, no mames. ¿Alcanzas? Mamá, chupada y tomada. Dije, no mames. Santo Dios. Este fin de semana, ¿qué van a hacer estos chicuelos? Oye, y hablando de estamos solteros. ¿Qué hicieron en Halloween? ¿Fue a poco? Halloween. ¿Se disfrazaron de brujas? Yo no, compito. No me disfrazo. Yo me disfrazé de Emanuel. Y asustaste a todo el mundo. Llegaban los fans. Manle, Emanuel. Y ya acostado de fantasma. Después de la sábana y... De fantasma bubulú. Yo nada más me acosté y yo me disfracé de muerto. De tienda de campaña. Nada más me acosté y dije, a ver, ahí está. Una sabanita arriba y ya dije, órale, ¿quién se quiere meter aquí en la tienda? No, nadie se quiso meter. Bueno, y pues, no, ni fiesta de disfraz, nada. Se van a llamar, compis, porque sí quiero ir al baño. Yo, mira, nos están llamando, mira. Vamos a ver, mira. Vamos a responder. Bueno. Bueno. ¿Quién habla? Paco Cruces. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Qué onda? Oye, pues nos da un gustazo saludarte, hombre, al fin, por favor, que nos... Chicharrón ebrio, ¿qué haciendo? Nada, ¿qué andas haciendo tú ahorita? Y dinos de dónde nos llamas. Pues yo terminé de chambear, tenía un Guanajuato, ¿cómo ve? Mira, quien conoce muy bien León, Guanajuato, es nuestro Pietro Bond, nuestro camarada Pietro Bond. Saludos a toda la bandita del Bajío. Mira, ahorita está Pietro Bond, está Lemanue, y está Alberto Laga y está tu servilleta. Ah, pues ahí saludos a Alberto Laguilla. Saludos. Ah, nomás a él, güey. Ah, no, está bueno. Yo que me andaba aguantando los ganas de ir al baño. Oye, cuéntanos de qué onda con las calcas, güey. ¿Qué onda con las calcas? Pues ya está, nomás estoy esperando que me dijeran por dónde se las mando. Oh. Si quieres, mejor envíanos las calcas. Oye, no, pues por donde tú quieras. Digo, dinos si tenemos que pagar el envío, cuánto va a salir, cómo está el rollo. Se los mando por cobrar. Órale, está bien, perfecto. Ahí nada más, por el correo me mandan, ¿a dónde? Sí, te mandamos la dirección. Ya tenemos tu correo, ¿verdad? Ahí te mandé el logotipo y todo, ¿verdad? Dale, ahí en el correo me mandas todo, porfa. Órale, ya está. Oye, te agradecemos en serio mucho el detalle este de las calcas, ¿no? Sí, ¿cómo no? Sí, gracias. ¿Y fueron a pedir para Halloween? ¿Perdón? ¿Fueron a pedir para Halloween? No. No, ya a esas alturas del partido ya no. Ya estamos no, pues. Chicharrones. Ya no nos dan. ¿Y qué onda? ¿Eres panza verde o fresero o qué? No te oyó. Lo dejo que digas con tu programa. Eres chido. ¿Eres panza verde o fresero o qué? ¿A quién le vas? Ah, pues acá, León, fiera de nacimiento. Eso chingón. Eres fiera, güey. Oye, pues está muy bien, te agradecemos mucho, en serio, las calcas, y estamos en contacto también. Cuando lleguen las calcas, prometemos aquí la foto para que veas que ya nos llegaron. Ya están. Muchas gracias. Saludos al panadero, ¿no puede verla? No está. Anda barriendo el güey ahora. Lo dejé barriendo la casa. Lo dejamos cocinando ahí los panes. Claro. Dale, saludos. Saludos, gracias. Saludos a León, bonito León, Guanajuato. ¿Volverías a vivir en León, Pita? ¿Te llevaste buenos recuerdos? El clima está excelente. Ah, eso sí. Sí hace calor de repente. Es que si sales de Monterrey y donde vivas... No. Sí hace calor. En León sí hace calor. Pero te acostumbras al clima de allá, güey. Allá con 30 grados te andan muriendo la gente. Es como México. Sí. Pones 35 grados... No, se derriten. Se derriten, exacto. Sí, aquí, ahora que vino mi hermana Laura, saludos a mi hermana, otra vez. Oye, llego con chamarra y todo, dije, oye, espérate, no hace tanto frío todavía. Es payasa, le hubiera dicho, hombre. No, casi, pero por respeto no. Oye, acá este cuate está haciendo calcas o qué. Nos está haciendo unas calcas de charro con pelo. Nos hizo el diseño. En vinil, plastificado. Vinil recortado. Contra el agua, contra lluvia, granizo. ¿Ya las hizo? Las va a mandar ya, parece que ya están listas. Desde el León, ¿va? Desde León. Igual, ¿verdad? Y si no, le mandamos una ahí de Guadalajara para que nos las mande a Guadalajara y luego Guadalajara me la manda a mí y luego ya se las manda a usted. Bueno. Sí, me salen baratas. Como dijo. Tengo guías preparadas ahí que me salen baratas, entonces nada más pásame los datos. Pero que las mande a Guadalajara. Yo te mando la guía, compadre, para que nos las mandes. Ah, bueno, nos ponemos de acuerdo, nos dejó su correo. Exactamente. Excelente. No, muchas gracias. Gracias a Paco. Gracias, Paco. Tenemos otro mensaje, mira. Hola, chicos. Soy Carmen Luna, soy de Monterrey. Eso. Hermosamente regia, claro. Tengo poco de haberlos escuchado, o bueno, más bien de saber quiénes eran, ya que mi novio, cuando viajamos o vamos a algún lado en el carro, pone sus podcasts. Y la verdad está muy padre su concepto. A mí, la verdad, me gustó mucho. Y bueno, tengo que confesarles ¿Qué? Que alguna vez mi novio se enojó porque le dije que me gustaba la voz de Fer. Ah. Y de, pues nada más le comenté que pues me lo imaginaba así tipo Tom Cruise. Este, Gala. Chico fornido, alto, gordito, barboncito, de la panza, así, barba partida, tipo guapetón y, nah. Pues, y luego ya me vio y dijo, ah, no. Ah, de hecho, si ¿sí vieron el partido del el clásico del sábado, uh-huh, que empataron? O sea, sí. Yo quería que ganaran los Rayos de Monterrey, obviamente. Eso chingo. Eso. Pero bueno, este, bueno, chicos, yo lo sigo escuchando y porque gracias a mi novio, pues ya soy fan de ustedes. Y bueno, cuídense mucho. Bye. Bye. Gracias, Carmen. Gracias. ¿Cómo se llama? Carmen. Carmen. Carmen. Carmen. No sé si dijo el apellido, pero. Bueno, a ver, ponle. Carmen Moon. Hola, chicos. Saluna. Soy Carmen Luna. Saludos, Carmen Moon. Ay, Carmen. Y te dice cuenta. Pero no, no nos contó el desenlace. Se dio cuenta que sí era y, verdad. ¿Y qué acabó con el, sí, el pleito, sí, sí, con el novio, hombre? No, siguen peleados. Con mi ex, dijo. El novio. El novio ya no nos escucha, güey. De hecho, me anda buscando. No, le mandamos saludos. Bueno, gracias. Le pesa la mesa, güey. Saludos a los dos. Saludos a los dos, sí. Sí. Saludos al novio de Carmen. ¿Por qué no hablamos con ser producer? Carmen, sí, hola, ¿cómo es que estás? No podemos. Hola. De hecho, puso. Chico, like. Este, se te mamó, güey. Yo que tú le ponías unos chingazos. Sí, sonó igual. Agradezco. Dale otra vez. Verdolaga. ¿A poco yo le hago así? Verdolaga. Saludos, Carmen. Esa es la garra. Oye, mándale un saludo con voz del HD. Pero un chiquita mamá. Chiquita mamá, Carmen. Chiquita mamá, Carmen. Con final de la gata. Ay, bueno. No, bueno, gracias por llamar. Dice, son complacencias para llamar, banda. Pues que no llamen. Pues chingues, madre. Mira, sí. No tendremos otro día como hoy porque ya no vuelvo a venir. Ya, hasta el 2017. Mis compitas, sí, hablen, cabrones. Sí. Uy, ya lo abandonaron el menú. Que hable el que quiera. Pero antes de la siguiente llamada, el Verdolaga nos va a dar una muy buena información. Nos va a leer un papel que siempre. Ah, espérame, tenemos una llamada. Dale. Adelante con las llamadas. Bueno. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo andan, bandita? ¿Quién habla, güey? ¿Qué pedo, güey? Al Reyes. ¿Al Reyes? ¿Qué onda, Reyes? ¿Cómo estás? Bien, bien, mira, aquí nada más. Ya, estás en Houston. ¿Qué estás haciendo? No, Dallas. Ah, en Dallas, perdóname. Bueno. Tanto cerquito, son 4 horas. Sí, oye, ya viene. ¿Cuándo vienes? El fin de semana. ¿Te puedes hablar de León? Para ponernos de acuerdo, a ver si visitamos al Putiné. Simón, sí, güey. Pero llegas que. Sábado. El sábado. ¿Y estás sábado y domingo nada más? Sí. Domingo, el lunes para acá, para atrás. Ok. Ok. De no, vuelta para atrás. Ahí nos ponemos en contacto por el Messenger. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, nada, digo, ya escuché así para atrás, sí, pues sí, ya sabes. De vuelta para atrás. Oye, y dime qué estás haciendo ahorita. Ya sabes, aquí escuchándolos, tomando, echando unas chéves. ¡Salud! Ah, pero estás en tu casa, ¿o qué onda? Sí, sí, ya sabes, en el estudio G, en el garage. Oye, qué chévere. A ver, a Pietro Bon, al Reyes, ¿qué chévere estás tomando? Sí, ya sé. Una Tecate, ya sabes, like. Ay, baboso, de 12 onzas. No, una pinta. No, regulares. Oye, ¿no se te antoja más la Ultra o...? Sí, pero pues estamos acá escuchando el podcast, güey. Es que uno acá, cuando está aquí, quiere sentirse ya de México, quiere estar... Sí, sí. Igual también allá. No voy a plantar cristiano también. No, y los que estamos acá. ¿Sí? ¿Sí quieren acá? ¿De acá? No, al revés. Nos sentimos gringos, ¿no? De que Ultras y Miller. Sí, sí, sí, porque me ha tratado mucho desde el bus para allá. No, que vamos a oficiar, ¿no? Pues que una Ultra, como dicen. Ya, Ultra, pues yo tengo esta flama de allá. No, que unas Tecates. Unas Tecates, unas cartas, unas indie, un hombre. Ajá, unas cervezas de hombre, dices tú. Sí, a huevo. Ay, no. No, está bien difícil. A ver, avienta un chiste. Oye, pero ¿vienes de trabajar o qué onda? No, de un concierto. ¿A quién viste, güey? No, vamos a ver apenas. ¿A quién? Es un grupo. Es un grupo español. Es la segunda vez que va para allá, para México. Y los más cerquita van al DF, van a Guadalajara. Los más cerquita son Monterrey. Y dije, no, pues. Ahí mero. No, no. Vienes a ver a un grupo aquí a Monterrey. Sí, sí. Ah, ¿y cómo se llama ese grupo? Se llama Love Lesbian. Ah, es el que va a estar el fin de semana, güey. Tres. Sí. Ahí va a estar mi hijo, ajá, cabrón. Oh, me dijo, oye, un concierto de tres días y del viernes a domingo y la chingada, ¿no? El del Mundial de Veras, ¿no? No, no, van a estar en México. El DF van a estar como 2 días o 3. Ah, en dos, México. Dos o tres fechas, también, pero son pocas fechas. De ahí se van a Sudamérica y todo eso. Ok. Bueno, Sí. Oye, pues, ¿qué a todo dar? Que te das tiempo aquí para llamarnos y... No, pues ustedes que se dieron el tiempo, ya que tenían un mes. Se sintió como le dos. Le puse una rola, la de que, ¿cómo decir? Que hace un mes que no ve el muñeco. Que no grababa ni nada, digo, no. ¿Dónde nos descargas? O sea, ¿dónde nos escuchas? ¿En la oficina? ¿En el carro? Oh, no, yo donde sé. Ahorita estoy aquí en la casa, mañana los vuelvo a escuchar. Y pero bueno, ahí tengo varios rezagados. Sí, pero... No, dime. No, te digo. Y a veces, ahorita lo escucho, mañana ya casi ni me acuerdo. Y lo vuelvo a escuchar, cara. Es igual, por eso siempre le decía que sea, después es una página de amigos. Estás ahí pisteando la china, estás ahí pendejeando ya. Después mañana, al día siguiente, dices, ah, chico, ¿qué pasó? ¿Qué dijeron? Ya ni te acuerdas. ¿Eh? Oye, ¿no? ¿Y tú eres, tú eres de aquí de Monterrey o de dónde eres? Pues sí. Nací en Monterrey, pero siempre viví en Tamaulipas, de ahí me vine para acá. ¿En qué? ¿En Reynosa o en Matamoros? O... Vallehermoso. Vallehermoso. ¿Y saludos a Vallehermoso. Oye, ya no he regresado para allá, ¿verdad? Sí, cómo no. Sí, ahí tengo todavía a mi familia y todo eso. Ah, sí. A mis hermanas, sí. Ya llegó la migra. ¡Pélate, manito! ¡Güey! Abusado, con la migra, güey. No, hay pedo. Oye, ¿y por qué empezaste a hablar más bajito? Ahora, ¿no te empiezas a hablar en inglés? Yes, Cal. Yes, I'm in a phone call. Cantalino americano. Oye, entonces naciste en Monterrey, pero te fuiste a Tamaulipas y luego te fuiste al Gabacho. Ya sabes, por tigre. Ay, igual que ser producer. Oye, ¿pero a qué te dedicas ahí en... Yo acá soy electricista. ¿Ah, en serio? ¿Cuánto la hora? ¿Cuánto la hora? Oh, papá. No, pues eso no se dice, güey. ¿Por qué no? Pues a lo mejor me voy yo también. No, pues vente, te conviene, vente. Ay, pues está allá, imagínate. Yo creo que le va mejor. Pagar más que esto, güey. Esto no paga nada, güey. Si te va a ir mejor que con que en el podcast. El podcast, $5 la hora. Aquí esperando todavía. ¿Cuánto sobre el chicharrón? ¿El chicharrotón? ¿Chicharrotón? Eso es. ¿Vas a venir con Pixar, chicharrotón? Oh, ya los tengo. No. O sea que puedes ir y venir cuantas veces te plazca. Sí. Sin problema. No, pues qué bueno. Sí. ¿Y ya tienes tu playera, chicharrón con pelos? ¿Perdón? ¿Tienes tu playera de chicharrón con pelos? No, de mi medida. No, pues ni yo tampoco yo tampoco la tengo, güey. Se va a hacer una edición especial en el chicharrotón. A ver si alcanzan todos. ¿Sí? No, pues no sé. Acaba de tener la idea del viento. Sí, a ver quién nos patrocina. Apúntense. Electricistas. Jackson, no mames. Oye, te agradecemos. Te agradecemos mucho la llamada, Al Reyes, que siempre está ahí al pendiente. Sí. Siempre estás al pendiente ahí de la grabación, ¿no? Sí, siempre. No, yo, pues todo, mucha gente. Ah, pues muchas gracias. Pendiente, echarles papá ahí. Perfecto, y ahí, pues cuando estés ahí aburrido, pues ahí pones otro episodio. Sí. Si no les escucho, veo. No, eso está peor. Oye, te agradecemos mucho la llamada. Un saludo y nos vemos aquí el fin de semana. Hola, ahí nos vemos. Y sigo escuchando. Buen viaje con Pix. Saludos a todos. Cuídate. Hasta luego. Muy bien, vamos con el un tema más. Oye, no, vamos a sacar un tema, ocupados, güey, con saludos el teléfono, y el pendientón acá con mi compadre, ese producer. Es que teníamos como 3 semanas, güey. Pues, saca un tema, güey, ándale. ¿Un tema más? Ahí va ya el tema, espérame. Ahí va el... Ah, tú eres el tema más. Pero voy a empezar yo, ¿ok? El tema más. ¿Qué son flyers esos o qué? Sí, les vengo ofreciendo un servicio. No tengo dinero. A ver, ¿qué es esto? Este tema ya lo hemos sacado infinidad de veces. Pero se renueva como la tecnología. Permíteme un segundo, tenemos una llamada. Siento así. A ver. Bueno. ¿Aló? ¿Quién habla? ¿Cómo están? Hola. Se oye viciado. O sea, está fumando y tomando. No. Te oímos todo cortado. Es que es Halloween. Pone saldo. Te es, está rayando. Es Arturito. Ahora sí me oyen, banda. Ahí está. Ándale, ahora sí. Ya no, güey. Soy Arturito. Ya nos dimos cuenta. ¿Quién habla? Soy Citrip, tío. Habla ni más ni menos que el novio de Verdolaga, Le Manuel y Pita. ¡Oh! Ahí les habla. ¿Eres tu potiné? Miguel. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Les saluda ni más ni menos que Miguel Morales. ¡Mi hijo Pita! Desde Chicago. ¿Cuál Chicago? ¿Chicago? Sí, Chicago a veces, ahorita que... Chicago de repente. ¿Qué onda, banda? ¡Qué milagrazo! Oye, qué gusto saludarte. No, pues el gusto es más. Dijera Le Manuel cuando echamos el inglés. ¿Qué onda, compadre? ¿Qué andas haciendo? Pues ya salimos de un ratito de ver unos oídos, dijera el tartamudo. Salimos de un ratito, fuimos al gym ahí para desestresarnos un poco, porque la verdad, con el embarazo de mi señora esposa, pues ustedes sabrán, son padres de familia, esposos, amigos, amantes. Pues se le alborota la célula y explota y no, hombre. Entonces mejor me vine a ver unos zulitos, aunque eran de vatos, pero dije, ¿quién se ha muerto de eso? Naiden. Sí, banda, no, pues un gustazo y pues la verdad, qué detallazo que reciban llamadas porque antes no recibían. Sí. No sé por qué, desconozco el motivo. ¿Será por eso de las extorsiones o algo así? Es que ser producer es medio especial. No. Es que la verdad, sentíamos que se iba a saturar la línea telefónica y ya se está saturando. No es cierto. Compadre, pensaba que era el de FAMSA para cobrarle. El de Coppel. No, al contrario. Oye. Ah, pues qué gustazo, banda. ¿Desde cuándo nos escuchas, sí, Miguel? Mira, yo los escucho desde hace aproximadamente 4 años. ¡Wow! ¡Tómala! Wey, todavía no estaba yo. 4 años. O sea, desde que estaba. ¿Quién? ¿Aquel o todavía no? No, todavía no. No. Los escuchaba porque como cambié de trabajo. Apenas acabo de cumplir 3 años en este trabajo donde estoy. Okay. Y cuando los empecé a escuchar, había caído una nevada, pero buena. Entonces, la recuerdo muy bien porque no trabajé una semana. Y subí. Feria. Y subiste fotos, Miguel. Había subido fotos, ¿no? En el grupo de Chicharrón con Pelos. Sí, de la soldadura. No, de la nevada. Ah, sí, de la nevada también. ¿O no? Nevada, güey. No, eso fue ya después. Ok. Pero sí, ya llevo rato escuchándolo, nada más que a veces no me gusta estar ahí subiendo y subiendo fotos, porque luego pues se cagan, se enojan, lo bloquean a uno. Y pues, es que fue Miguel el que bloqueaste hace tiempo. ¿Yo te bloqueé? No. Uh-huh. Sí. Y mira, ahorita que estamos, no está el putiné, porque ese fue el culpable. Fíjate, yo soy del estado más bello de México, o sea, Veracruz. Claro, muy bonito. Entonces, hermoso. para mí, lo que, no sé si se puede decir. Meto. ¿Puñetas? ¿Lo puedo decir? No, pues ya lo dijiste. Ah, bueno, no, pero no lo dije con todas las palabras. No, está bien. Entonces, está bien. Ya es que antes el putiné sí iba, así lo dejaban ir. Ya no dependía mucho de la esposa. Entonces, él les dijo una vez, puñetas, pónganse al tiro, ya ves las palabras de Putiné. Sí. Entonces a mí se me hizo fácil decirle y comentarle en el... Ya graben, en el Twitter, ya graben, puñetas. Les puse, ¿cuándo graban, puñetas? O sea, porque yo dije, no, pues si ellos hablan entre sí, para mí no es como sí, muy no. grosero en mi estado. Luego... Entonces, que les pongo ahí, ¿cuándo graban, puñetas? No, pues no me contestaron. Y no, cuello. Está ocupado el Fer. ¡Tronco el jarocho! Cuando me dice, al usuario que usted le quiere mandar este mensaje, ya lo puede ver porque lo mandó a chingar a su madre. Y a ti, tú, ¿qué mamones se vieron, compita? Escúchame en un podcast que yo tengo los viernes. Está mamoneando la Manuel. Oye, todo lo que no sabíamos, ¿verdad? No. Bueno, no, déjame explicarte, por favor. En ese momento, no me acuerdo cuándo lo dijo el Putiné, pero sí tenemos una, digamos, es una... Pues no regla, es un convenio entre nosotros de no dirigirnos, y menos con la racita, a... Ofensivamente. Ofensivamente, ¿no? Sí, claro. De hecho, a todos los fanstardos, todos los que nos escuchan, pues siempre nos dirigimos con ellos con respeto y contigo también. Y a las fanstardas también. Y las fanstardas con mayor razón, ¿no? Entonces, eso fue como que lo sentimos un poquito así medio pesadón. Y fue cuando tomamos esa decisión, pero no, ya pasó, ya tan amigos como siempre. Ah, no, pues, no, es cierto. Y cuando quieras llamarnos, puñet... Nah. No, no es cierto. Tiene que haber una cierta línea para que no haya... No, yo no digo nada. Como el entendido. Después de que vienes del gimnasio, ¿qué chingos te vas a hacer? De ¿cómo se llama este chavo que también... El Google Presence. Ah, Google Presence. Sí. ¿Se acuerdan que puse una foto del Capitán América? Ese día yo ni la había visto. Todavía no se estrenaba aquí en los cines de ahí en Saturday Night Tomorrow, Start My Day. Sí. Entonces, yo no la había visto, yo la agarré de ahí del internet, entonces nada más para estar ahí cagando el palo. La puse y no, pues también este chavo se me ofendió y hasta me bloqueó. Y dije, bueno, ¿cuánto digo, pero pues es... Eso me saco por mamón, por estar poniendo cosas que no... ¿Tú? Que para mí yo pensé que eran chistes. No te limites, compi. Tú, no te apures. Digo, cada quien... Ah, no, entonces voy a poner un link de YouPorn. No, compadre, no. Con respeto para todas las charroneras. Oye, compadre, no he jugado contigo PlayStation porque no tengo, güey. No, yo tampoco. Ya no me da permiso a mi esposa. ¿Cómo, me dice, ¿lavas los trastes o barres? Le digo, no voy a hacer nada, mejor me pongo a lavar la ropa. No, hombre, no. ¿Y el chiquilín? ¿El Junior? ¿El Junior, compix? Compix. Se acaba de cortar. Bueno. ¿Abran por WhatsApp? Bueno. ¿La llamada? Sí. Bueno. Lolita. Bueno, Lolita, no te escucho. Jacobo, esto es una guerra nuclear. Oye, se me hace que hay mejor señal de este lado, güey. Se perdió. Sí. Miguel, bueno. Mándanos, llámanos otra vez, porfa. Después te hablamos, Miguel. Oye, Miguel, es que si está acá, está como sí, tu wey. Amigo este... Agua. Mamazo. Agua. Mamazo. Yo no le digo nada a mi compita Miguel porque... Está mamado, Lorenzo. No, si nos quieres decir puñetas, si no... Aquí le mandaste... Ahí está. Y qué bueno que están los medios de comunicación porque tengo miedo. Ya, aquí está. ¿Qué onda, compadre? Ya, no, cuando es que voy entrando a mi casa y mi esposa me pegó un pinche escobazo. Me dice, ¿qué estás haciendo? Oye, ¿el Junior sigue jugando? Sí, sigue jugando, pero ya lo bloqueé todo porque me pasó que como él abrió, le abrí un usuario, ¿te acuerdas que ¿sí? me hice el favor de comprar una tarjeta de PlayStation? Ajá. Entonces sí, tenía ahí varios agregados que ni yo sabía que los tenía. Ajá. Y pues luego ya ves que pues en línea uno no puede controlar las groserías que los demás dicen, y pues mejor le bloqueé todo, así que cuando quiera jugar línea él nada más juega línea en contigo. Línea él. No, muy bien. Sí, ah, conmigo. Okay. Sí, o sea, ya Lalo ya no puede jugar con él. Sí, es que tuve que hacer eso, la manera, porque pues tú sabes que hay mucha banda bien loca o pues más que nada se enteran de que es chavito o está un menor de edad y pues luego le mandan. Sí, es correcto, compadre. Cosa y media, y pues mejor ahí que juegue solito o que juegue conmigo, mejor que no juegue. Más vale. Qué bueno, compita, oye, sí. ¿Te llegaron las playeras con madre y las calcas también, va, güey? No, déjate que me llegaron. ¿Cómo se me ven? ¡Ay, vamos! Es que la playera que te mandé es la del gimnasio, güey. ¡Uf! Mira, se me montonaban así los vatos. ¿Dónde la había? ¡Ay! Dime dónde para ir con la playera. A ver, me dice, qué bonita tu playera. Le digo, déjala bonita, lo que está abajo. La percha. ¿Cómo le haces para que se te vea así? Le digo, allá en la taquería de la esquina. 5 de asada y 3 de trompo. Puro chochos y proteínas. Oye, ¿y la playera de Charro con Pelos? También, ahí la tengo. Esa la tengo en un cuadro, la que me... La autografiamos. La que me mandaron autografiada, está ahí en un cuadrito. Ah, esa está muy padre. Sí, la vi. La playera, toda. Oye, tómale una foto. Pues ahí, tómale una foto. Sí, claro, ahí también en mi carrito. Está viejito, es un Cadillac 2017. Pobrecito. Tengo la calca. Sí, pues ya está viejito porque ya tiene varios meses. Pues tómale una foto al coche, así con la calca. No, hombre, si trayera yo uno de esos no me alcanza ni para con el puro seguro me quedo sin dinero. Oye, Miguel, habla Pietro Bon. ¿Cómo está el rollo del lago de Michigan? ¿Estás en Chicago, verdad? No. ¿No? Ahorita no está en Chicago, güey. No, si hubiera estado en Chicago, yo lo hubiera conocido personalmente. ¿Dónde está? Pues no, dijeron que estaba en Chicago. No, en Chicago estuve yo. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde estás, Miguel? ¿Miguel? Ya se le cortó. Ahí está. No, yo estoy en el estado de South Carolina, en Eastley. Ah, sí. Es al sur. South Carolina. De los Estados Unidos. ¿Sí? Ah, ya sé. Sí. ¿Por qué nos confundimos? Yo me confundí, allá, perdón. Yo acepto mi error, yo me confundí. Sí. Te encargo que no. Dale un beso, Emblema. ¿A quién? Puñetas. Dale un chupón, güey. A todos. Para que no se enojen. Bueno, eres de Carolina del Sur. No es de Carolina del Norte. ¡Ajú! ¡Ajú! Pero si quieres voy al lago de Michigan a ver qué chingas. No, pues mejor. ¿De qué lado? A ver qué hay. Mejor vete a Pensacola. Te queda más cerca. Oye, pues ahí te encargamos una foto de la playera para ponerla ahí en el grupo y en la página de Charro con Pelos. Mandó una con su hijo y las calcas y la playera cuando le llegó, güey. Sí, sí, sí. Pero ¿ya una se la mandé la otra vez? Sí, es correcto. No, pero dices que ahora la tienes un cuadro, ¿no? Oh, sí, la tengo en un cuadro. Ándale, esa, sí, la foto enmarcada. ¿Y la calca? Ah, bueno, la tengo en un cuadro de pelota de béisbol. Toda arrugadita. Toda... Echa bola. Oye, pues te agradezco. No es un loquillo. Una loquille. Y no sabes, tenerlo aquí enfrente está pendiente. Aunque no sean sus compadres. Oigan, ¿se acuerdan? Bueno, no se acuerdan, sino que recuerdan, o más bien, no sé si sepan o estén enterados, que allá, por esos lugares de Afganistán, del Medio Oriente, ya ve que tienen la costumbre de casar a niños o sea, casar en el aspecto de... Jóvenes. Poner pareja, ajá. No ir de cacería. No ir de cacería, porque así como son de mamones, dije, no, ahorita me la mata. No, pues fíjense, no sé si vieron en las noticias que apenas, mataron a un niño. No. Porque cuando nació, dice que tenía el pene de casi 40 centímetros. ¡Hombre! Y que lo matan. Ajá. Y que van con la mamá y señora, discúlpenos. Bueno, no hablaban así, ¿verdad? Hablan en árabe. Entonces, no, pues discúlpenos porque tuvimos que matar a su bebé. ¿Y por qué, señor? Porque se pasó de ver. Se pasó de lanza. Se pasó de veras. De Penélope. No, le iba a decir completo. Me dije, no, ahorita se agarran ahí a sentar así. Ah, no. Luego te bloquean esos cabrones. No, te bloqueo porque yo no tengo control. No. Mira, Miguel. No, pues está bien, bandita. Me dio muchísimo gusto saludarlos y gracias por tomarme la llamada. Gracias, compadre. Ahí para la demás banda que se anime a llamar, a echar coto, porque eso es lo que hace uno, echar coto, salir de lo cotidiano. Claro. Pasarla bien. Porque, la verdad, sí, pasarla bien, porque la verdad, estos últimos 3 semanas, primero las Chivas, después las Chivas y... ¡No! ¡Vale madres con el América! ¡Hey, Miguel! ¿De qué lado estás? ¿De qué lado estás, Miguel? Yo no te entiendo, güey. De Carolina del Sur, de allá, pues de aquel lado, güey. Hay que reconocerlo, porque la verdad, yo hasta le dije a mi esposa, me tengo que levantar a las 3 de la mañana para ir a trabajar, dije... Si ahorita en 20 minutos no están jugando bien, digo, yo me voy a la chingada a dormir. No, cuando metieron el primer gol, me quedé el primer tiempo. Ya el segundo dije, no, vámonos. A dormir, no, chinga. Esto, sí, corre mucho para estos viejitos y mira. Ya sé. Ni modo. Ha sido complicado en ese centenario, ¿va? Pero estamos casi en la liguilla, güey. Sí, güey, pero se piratearon el himno. Manos los rayados. Sí, se piratearon el himno, se piratearon el logotipo de la Fuerza Aérea de aquí de Estados Unidos. ya dijo mi tío Trump. No, y ahora resulta que todos los americanistas nos pirateamos eso, güey. Fue uno, güey. Sí, fue el América, güey. Y el Emanuel se está pirateando un podcast también. Mira, el problema no es el América. El problema es que... La Volpe. Que le... Tienes que levantar la América. No, que... Sí, debes de cambiarte de equipo, güey. Muy seriamente. Eres bienvenido acá en los Tigres, ¿eh? Ah, fíjate que sí, ¿eh? Tenemos... Ya están con eso de los franceses. Tenemos mejor estadio, Miguel. No mames, los Rayados tenemos mejor estadio que los Tigres. Sí, pero están bien mal. Así, mira. Córtala, cabrón. Te agradecemos mucho la llamada, gracias, Miguel. Sopita. No, que va. Yo te agradezco a todos. Mándeme. Un saludo a la familia, Miguel. No, muchísimas gracias. Les mando un saludo a mi hijo Junior. Gracias. A Lucy. A toda el Emanuel. Gracias. Rutiné, aunque no esté. Que nos haya traicionado por una escoba. A Fer. A Verdolaga, a Pita. Gracias. Un fuerte abrazo y un beso. Gracias, Pita. Lo ponen lo que quieran. Voto por Hillary. Sobres. Arroz. Hasta luego. Después voy a estar como Peñanito. Hasta luego. Gracias. Chao. Ay, bueno. Bueno, la cosa es que se aclaró que vamos con Miguel y ya en en viva voz. En lo que se entera uno, tantas publicaciones y no, ni sabe. Sí, pobre, güey, bandita, allá los paisanos nos andan con el pendientón y nosotros acá juzgándolos mal. Y el podcast 161 fue de las llamadas. El que quiere seguir llamando, güey. Ya dejen el vamos al tema, vamos al tema, ¿no? A ver, bueno, les decía que este tema. Siempre lo hemos hablado en varias ocasiones. ¿Otra llamada, por favor? Ya, déjenme, por favor. Lo estás atropellando. Te voy a planchar. Te va a gustar, güey. Atropellando. Y a ti también. Vas a andar soltero el fin de semana, güey. Yo no soy tu compadre. Aún. Este fin de semana te bautiza el Chiqui. Es más, güey, yo voy a tener otro hijo para... Para noticias, cabrón. Ah, sí, de esas. Hijo sin eso, usted. Ven. Ya. Tipos de pedos. No pude decir introducción. Oye, pero ya lo habíamos dicho ese, ¿no? Ya, es que hemos hablado infinidad de veces. Beto, esos son otros. Es copy-paste, cabrón. Espérame, pero se actualiza como la tecnología. Pasa una semana, 2 semanas y surgen más modalidades. De tipos de pedos. De tipos de pedos. Está confiado. A ver, espérense. Ahí va. Es diferente. Espérense. No es a discusión, es para que platiquen ustedes uno, cada uno. Espérate, ¿quién tiene este, güey? Es diferente, güey. No mames, espérate. Sí. Ustedes van a decir cada uno, güey. Les traje material a todos, hombre. Venga, venga. Vale, ya. Va primero. ¿Y la otra mitad? Aquí está. Soy yo. Al final siempre se acaban enamorándose. Te agarro. Yo no dije nada, güey. Perdón, la gana, te creo. Y media tronja. Media naranja. Como pero... dijo Chayanne, tu pirata soy yo. Chinga, bueno. ¡Ey, ya! El Pedro. Tres, dos, uno, Q. Vas. Tipos de pedos. Tipos de pedos. Ah, el pedo, ¿qué pedo? Trompeteril. Ah, pedo Trump. Trompeteril. No, no tiene nada que ver con Trump. No es el trompeteril. Tengo. Es que no lo tienes porque te vas a decir esos. Uy, no coincide. No hace match. Bueno, ese pedo trompeteril es de esas clases de pedos que intentas que no salga, pero por todos los medios, y acaba saliendo y haciendo un sonidito como trompetilla aplastada por un camión. Mira, cada uno va a decir ese pedo que tiene en la hoja, sí, y tiene que hacer el sonido del pedo. ¿Okay? Okay. Okay. Vale, vale. Pedo trompeteril aplastado por un camión. Ya. Es el que estás aguantándote. Ah, y dices, no quieres que salga. Y se mueven las paredes del... Y entonces dices, que no salga, okay, que no salga. Bueno, lo va a tener que echar. Ahí va, y se... Como trompetilla aplastada. Perfecto. Ahora, ahora que diga la nueva otra. Sí, sí, ahora, sí, sí, tú. Y tienes que hacer el sonido del... Ah, del pedo, que sigue. Del pedo, sí. Del que ah, leas, del que leas. Pedro Zapatero. Ah, no, Pedro. Pedro. Yo, no, güey. Yo estoy ahí. Pedro Zapatero. Es el que nos escapa cuando estamos atándonos los cordones de los zapatos. La postura violenta hace que el pedo sea más ruidoso. Ah, ¿estás así? Y ese sí sale. Así con ganas. Con presión. Y andas abrochando los objetos. Por eso me gusta usar Crocs. Sí. Ya no me meto las patitas. La chancla, la chancla. A ver, Pietro. Dice el pedo de tos. Sale cuando intentas camuflarlo con la tos. ¿No? Buena rima, Tacho. A ver, ¿cómo sería? Pero no siempre lo consigues. Algunos pedos son más largos de lo esperado. O no sabes coordinar el pedo con la tos. A ver, yo toso. Ay, perdón, pero... Salud, compadre. Anda malito la tos. ¿Eh? Un broncolín, compadre. Un broncolín para la tos. Anda ronco el muchacho. Sí, sí, le ronca el sapo. Oye, está el pedo. El pedo. También, el perdón. El pedo agotador. Que es cuando estás en tu casa, sobre todo en el baño, después de haber hecho así de la. ¿Eh? ¿Qué? Sí. ¿Caquita? Sí. Ok. Bueno. Popis. No, de la popis. De la popis. Del 2. Y sientes que te vienen las ganas de echarte un pedo. Entonces, por más que te esfuerzas y estás empujando y todo, el pedo no sale, güey. Entonces, estás en una hora ahí haciendo esfuerzo y todo ahí en el inodoro. Y cuando sale, además de ser una birria de pedo, ya estás todo cansado, güey. Estás, sí, ya estás todo agotado. Ay, qué oso. Ya, güey, ya. Ya es el último pedo que me echo, ya. Así, relax, así, el cuerpo se suelta así solo. Sí. La panza se te afloja. Y los cachetes también, ya. Verde Laga. A ver, Verde Laga. Sí, el Pedro, perdón. Yo, oye, yo estoy en todos. El pedo camuflado, pero letal. De esos pedos que no suenan, pero cuando el tufo te llega a la nariz, deseas no haber nacido. Esos que saben. Sí, nomás oye. Sí, no. Tú lo sientes, tú sientes nomás el... Y de repente te llega el olorcito. ¡Ah, su madre! Sí, sí, sí, es genial. Este sabe. Sí, sí, porque nadie sabe. Nadie, sabe, nadie supo. Sí. ¡Ay, más pues supí! ¿Sabe? Huele a barbacoa. Y hay unos que son largos. Bueno, ya se le echó el HD silencio, por mí. Silencio, silencio. Son de muerte lenta. El pedo senil son los que se tiran las viejas a salir a la iglesia y después tosen para disimular un poco. Así como a la iglesia. A ver, ahora tú toses y yo me echo el pedo. No, ya se zurró, güey. Este cartoneó todo. Sí. Ya se zurró. Ya no me sale, güey. Ya no aprietas, compis. Pero de la boca, güey. Bueno, ese mero. Ese es el tuyo. Pedo humorístico. Suele llegar cuando estás echando unas carcajadas. O sea, como nosotros. con los amigos y te viene de forma aérea y rápida, con un sonido similar a un vendaval. ¿Sí les ha pasado a ustedes eso? O sea, desde tanto reírse se echan un pedo. Sí, güey. Sí, sí, sí. Hasta te sale la pipí. ¿Todo? ¿Serio? Cuando te ríes con madre, ¿a poco no va a estar la pipí? No, pipí, no. No. Sí. Sí, en serio. No. ¿Cómo sería? Ya me cagué, ya me mié. ¿Viste? En realidad. Es que te aguantas, ¿verdad? Adelante o atrás. Pues no se puede. Oye, está el pedo de agua. Te zafaste. Se zafó el audífono. Pedo de aguas. O sea, aguas. No se le voy a drenaje porque la chingada. Aguas. Es similar al pedo con sorpresa. Pero más desagradable. Sientes así como un ardor en el estómago, güey. Así como que te empiezas así a sentir así la gastritis o algo. Y luego sintiendo así que si te tiras el pedo vas a reventar, güey. Así ya estás hasta el chamo. Te lo tiras y sientes como si el puño de ligas ahí fuera un vertedero de agua así estancada, putrefacta, güey. Y cuando ya te das cuenta que tienes una diarrea así de esas, ya dices, bueno, pues ya, ni modo. ¿Y cómo sonaría? ¿Y Aguinaldo, cómo sonaría? Venga, bueno, déjame un trago de la... Así sabe. Gluc, gluc, gluc, gluc, gluc, gluc. Gara, es el lugar. Dale. Yo sé cuál es. Y al final. Y si al final siempre bien pedito, ¿no? Yo sé cuál es este, güey. Ay, desojado, güey. Pinches tacos allá de que vamos a ir ahorita, güey. Los laquepaques, esos son geniales. Pedo instantáneo. Estás a gusto en tu casa, con tus amigos o en tu casa viendo una película y de repente te tiras un pedo sin haberlo previsto. En este caso, te has relajado demasiado. Ah, sí. Entonces, estás a gusto, estás solo. Y ya. Ya. Ya. Así son tus pedos, por ejemplo. Cuando estoy solo. Imagínate, estás tú solo. ¿Cómo es tu si pedo así natural? No lo presumo. No, nada, no, pero no hay que presumir. No. Entonces no. Y luego cuando estás con un amigo dice, parece que va a llover. Sí, no. Se me rompió el pantalón. ¿Eh? No, no, pero un pedo de que tú estás solo. Cómodo, un pedo cómodo. No, es, no, espérame. No, está muy... Sí, así. No, es que tú estás muy apretado, güey. Todavía aprieto. Como que... vas caminando. Como que usas los calzones muy apretados. O vas caminando y... Como la patita, ¿no? Sí. O vas corriendo. Ey, cálmate que ahora que estoy corriendo, empieza a correr y se te mueve todo. Dos, ay, cabrón, mi panza y ay, cabrón, no viene nadie. Ay, veo cuando no viene nadie. Sí, sí, sí, te fijas para atrás, para. Ah, eres tú, güey. Si te aguantas, güey. Con razón, güey. No, yo no siempre corro más rápido por ir adelante. No, wey, no corres donde yo corro. No me sigas. Sí. Oye. ¿La Manuel? Qué la madre, güey. Estoy intentando leer. Los cuescos. ¿Qué? Cuescos, güey. Son los gamborimbos. No. Cuescos, gamborimbos. No sabía que se llamaban así también. Término chilango. Son pedos blanduzcos y bastante agudos que casi siempre dejan nicotina en los calzones. Tienen un olor malísimo. Se lo tiran los que pasan muchas horas sentados. Sí. Dejan como nicotina. Lo dejan zurrado en pocas palabras. Dejan el sello. O sea, el como el filtro del cigarro se queda manchado. Así. Pues, tienes mucho tiempo sentado, nomás te levantas. Y hasta se te queda. Y hasta se te queda pegado el calzón. Algo así, y la otra vez te lo tienes que esperar. Ah, sí. Te lo acomoda. Porque agarra un vacío el fuchiflay. Al final. Sí. Y entonces te pega el calzón. Ah, permiso. Ya. Podemos continuar. No mames, ya quiero ir al baño otra vez, güey. ¿A echar tu pedo? No, más bueno. Déjame una botella de Bud Light. Sí. Pedo a presión. ¿Ya te hiciste el tuyo? Ya. Ya, dale, pita. No huele, ¿qué comes? Son un putazo de pedos. Oye, sí, sí, ¿qué pedo? Ay, sí. Vamos a terminar aquí. Bueno, la última ronda. Sí. Pedo a presión, cuando suena como si la ropa fuera a hacerte estallar. O estuvieses nervioso a más no poder. Normalmente da tiempo de ir al fater. A ver, ¿cómo sería? A presión, güey. Pues estalló, güey. Y ya dejaste bañar las paredes. Palpicaste con madre la taza. Así es cuando se ve. Así la mala. No, güey. No, no, no. Ese, dejas salpicado la taza, le bajas y quedan las manchas, güey. Y dices, la madre, chiquito, mamá, me va a partir el queso. Y luego le bajas y se quedan pegadas ahí en las paredes. Sí, güey, rápido el cepillo y. Ay, y le bajas otra vez, güey. Está ese que nomás salpicas paredes. Pero también salpicas paredes y te salpicas a ti mismo del rebote en el agua. Uy, qué asco, y dices, chinga, es que ya me voy a tener que bañar. Sí, sí, sí. O sea, te lo echas así en el sanitario y. Haz de cuenta que tronó un cohete, güey. Hasta la parece pinche. Parece peregrinación, güey. Yo le llamaría onda expansiva, güey. Hasta la agüita te salpica. Sí, sí, porque tengo que embarrar las nalgas. No sé por qué es para abajo, güey. Y el tobillo y la chicaca. O si traes bragas de tres cuartos, que no son bragas, los calzoncillos. Ajá. De tres cuartos, pues te subes y dices, ¿por qué en la parte de los muslos está manchada de nicotina? Atrás de la rodilla, güey. En el doblez, güey, así como. Dices tú, la potencia del pinche del metano, güey, sí. Que es el gas ese. Sí, sí. Y luego los pelitos abajo de la espalda también. Te tienes que limpiar ahí. ¿Sabes espalda, que eso es lo eso no, es lo más güey. Cagante. Oye, güey, hasta te tocas a ver si se te sale un intestino o algo. Sí, toallitos húmedos ahí en los pelitos de la espalda, güey. Güey, dices, no, ay, cabrón, se me salió algo el calcetín, se me dobló. Te empiezas a limpiar desde la cadera. De la espalda baja. Ay, güey. El coxis. ¿Qué fue que me pachó? Ay, güey. Ah, te mamaste, güey. Oye. Ya no quiero hablar de esto. Espérate, ya. Eres yo. Un pelotudo. A ver, pedo al traicionero. Bueno, el traicionero es de los que. Sí, es muy bueno. Porque es de los que sientes que no van a sonar, güey. Ajá. Yo creo que si me lo he hecho aquí, estás, imagínate con. No sé, a lo mejor en tu chamba o algo. ¿Estás en el podcast? Sí, estás. No, podcast internet. Sí, sí. No, estás en el trabajo o algo, estás en una junta o algo y dices, híjole, ya no aguanto. Yo creo que no se va a escuchar. Este me suena así como que no. Traigo silenciador. Traigo silenciador y como que no va a sonar. A ver. ¡Ah! ¡Qué cachito! ¡Oh! ¿Quién fue? O así, o que empiezas. Sí, empiezo sin hacer ruido. Oye, ¿alguien tiene el oloroso? Yo tengo el inodoro. Porque ese nadie sabe. Inodoro no, inoloro. Inoloro. Ese nadie sabe quién fue, güey. Todos huelen. No, ese es inoloro. Pues es el inoloro, no huele. Es el que tengo. Pues yo busco. O sea, es el que te echas y no huele. El inoloro es de esos pedos que te tiras después de comer frijoles, esperando obtener una gran obra. Y cuando te lo tiras, te das cuenta que de ese pedo no huele. Sí, o sea que no hay pedo. Entonces todo el esfuerzo de tirártelo, pues no vale. Sí, o que estás con tu chiquita mamá, así de que, ¿qué onda? Ahí te va ese para que te lo fumes y. No, no, pues ni huele. Sí. Ahí te va el mío. ¡Ay, pues sopina, mamacita! ¿Qué pasó? Bueno, ya. Ay, perdón. Por favor, esas manos. Pues ya. Ya vamos para casi 2 horas de. ¿Vamos a cumplir la cuota? De episodio. Pero no hablamos del día de los muertos, del día de los muertos. Sí, oye, ese. Los altares, cempasúchil, el pan de muerto y todo eso. ¿Cuál es el cempasúchil? La flor, ¿eh? La flor. Fíjate que yo. Estas fechas son las que más me gustaban. Yo de pequeño, ¿verdad? De chirris. Cuando era niño, desde que empezaba. El día del grito y todo eso, ya sabía que venía pues Halloween, el día de muertos. Me gustaba mucho porque antes, me imagino que en el centro de México o en el sur se estila todavía más. Aquí en el norte, aquí en Monterrey, se ha perdido un poquito esa tradición de celebrar el día de muertos como debe de ser. Pero antes. Le están pegando al perro. perro. Suelten al perro. Pedos acústicos. No, hombre, ya, güey. Suelten al perro. Pero no le pongo la mesa, mira. Va, son dos perros peleándose. Soy sí, cabrón. O fajándose. ¿Por qué suela traes, güey? Chafo, güey. Mira el mío. Más fino. Son Skechers. Piratas, papá, piratas. Oye, me gustaba mucho la tradición. ¿A ustedes les gustaba mucho celebrar la... ¿El Halloween? El Día de Muertos. Día de Muertos. Bueno, sí, Halloween. Es que Halloween es una cosa y Día de Muertos otra. Pero es que el Halloween, la gente decía que cómo, que una tradición de Estados Unidos y que no sé qué, y que mejor el Día de Muertos. El día de Halloween aquí en México no es más que para los niños que se disfracen y que reciban dulces. Los dulces, ya. Nada más. No estamos celebrando nada. Ay, perdón. No le peguen. Ni esas, como dicen, celebraciones que paganas o cómo dicen. Paganas es un término que... Paguemos o no paguemos. Paganas. Es que el Día de los Muertos es algo un poquito... Viene desde la época precolombina. A la chingada. Mixtecas, aztecas, mayas, todos ellos celebraron el Día de los Muertos. Los imecas también lo celebraban, güey. No, eso es de la contaminación. Ah, perdón. Chato. Los imecas. Hasta ahorita lo... Pero ya... Ya hace algo así como... Tipo, el Día de los Muertos ya está declarado como de patrimonio cultural, güey. Sí, a mundial. Nivel mundial. De hecho, en Estados Unidos también lo contemplan mucho... Ah, sí. The Day of the Dead. Hay un video. O sea, quién sabe qué significa, pero. De la muerte. Sí, ya sé. Pero hay un video que hicieron unos americanos. 100%. O sea, en California. De Estados Unidos. De Día de los Muertos. Un video animado. Ah. La calavera y que la muerte y el inframundo y no sé qué. Tiene como 10 millones de visitas, güey. Y lo hicieron gente no nativa de México, vaya. Bueno, el está la película que se llama El Mundo, ¿qué? De veras. No. Hay una película de animación, no sé si es de Estados Unidos, que también habla del Día de Muertos, que salió hace como un año, dos años, pero se llama El Árbol de la Vida. El Árbol de la Vida, sí. Esa. Está muy padre. Está muy buena también. Sí. Muy buena. Hace muy pintoresco todo lo que es lo de las tradiciones de México, ¿verdad? La calavera, la Catrina, pero te representan el lo que es la muerte muy pues está para niños, ¿verdad? ¿Lo entienden? Sí, está muy padre la celebración. Hay que seguir celebrando el Día de los Muertos. Sé que en otras partes se celebra como debe ser. Acá te digo, no está tan... Como que se ha ido perdiendo un poquito, que estamos más cerca de los gringos. Entonces, sí. Como que se pierde un poquito. Pero me gustaba mucho porque yo sabía que ya estaba el día de las... El día de... Ya venía mi cumpleaños. ¡Ah, mira! Estas son las mañanitas que cantaba el rey de... Vente, Campis. Hoy por ser tu cumpleaños, te las cantamos aquí. Échate un pedo ya. Déjame soplarla. Se estaba quemando Darth Vader. Es que no quiero que se queme el Darth Vader, güey. Sí, perdón, güey. Es que está muy padre, yo lo quiero, güey. Yo lo quiero. Está muy padre. Gracias, güey. Espérate. ¿Quién lo trajo? ¿Quién lo trajo? ¿Se ve? ¿Tú? Bueno, para acercarlo. No, hombre, te lo prepararon acá. Sí. Sí. Bonito, la chiquita wey. Mamá. La chiquita mamá, gracias. Se lo preparó. Dijimos una sorpresa mientras grabábamos. Ah, ponla arriba, ponla arriba. Sí, vamos a ponerlo así. Ahorita nos tomamos la foto. Está todo a dar. Qué padre, mi chiquita mamá. Gracias, chiquita mamá. Ay, chiquita. Bonita, espérate, sí. Nos vamos a ir temprano. No, terminando tu foto. De volada. Y de volada se echaban a la chingada. Que voy a seguir jugando a disfrazarme de tienda de campaña. Del Darth Vader. Porque tengo mi sable láser esperando. Gracias, gracias. No, compadre, gracias, ¿qué, güey? Gracias a ti, cabrón, por todo esto. No, gracias por estar aquí. No, no, gracias a ustedes, güey. No, gracias a ti, no, te amo, güey. No, gracias a ti, güey. No, vamos a darnos gracias a ti, güey. Un beso grupal al final también. Sí, ahora. Pero apagamos las cámaras. Oye. Bueno. No nos hemos tomado la foto de Instagram, ¿eh? En los últimos 3 episodios, así que no se vayan a tomar. Yo voy a salir. Spike. Ya se me olvida también. Yo de la pipí. Oye, güey. Se estaba quemando bueno, el puto. Hablando del. Espérame. HD no ha terminado. Bueno, están los altares que te daban la caña. Sí, íbamos al. A usted les tocó ir al cementerio, bueno, el panteón. ¿Qué era lo que les gustaba? El quiote. Ya lo habíamos dicho, ¿no? Que era cuando se... ¿Por qué ves así, güey? Ay, yo no dije nada, güey. ¿No te gustó el quiote? Resulta que nomás porque ve. ¿No te gustaba el quiote? Me gusta el quiote. El quiote con chilito y limón. Salivé cuando te dijiste el quiote, no. Es que se quedó así como que... No, el quiote. Qué rico, ¿no? Sí, está muy sabroso. Y quedaron, también quedaron en mandarnos quiote y no nos han mandado más que puro quiote. Pues hay que ir. Oye, aquí a conseguir quiote. Aquí ya lo venden quiote, ¿verdad? Sí. ¿En dónde? El Día de Muertos en los panteones afuera. La caña de azúcar, el quiote. Pan de muerto. El pan de muerto, las calaveras, los faros. Las calaveras. Los rines. Las defensas. Los espejos. Las calaveras eran de azúcar, güey. Sí, de azúcar. Que también en Litchi ya las encuentras hasta de... ¿De chocolate? De chocolate. De Nutella. Y si las quieres de dieta de... ¿Cómo se llama? Splenda. ¿Qué es? ¿Puras bolitas? Madre de dieta y de bolitas. Las bolitas, bolitas de colores. ¡Chingada! ¡Chochos! Madre, se me olvidó, güey. ¿De qué? ¿De bolitas? ¿Cómo son? Ah, de tapioca. De caramanto. Amaranto. Amaranto. Caramanto. Amaranto. Que la madre, güey. El caramanto. El caramanto es el que cantas cuando comes amaranto. Oye, si estás en te compras en el HEB y te habla tu chiquita mamá, te encargo unas. Ah, no, ríete, unas caramanto. Unas barritas de caramanto, por favor, madre. Bueno, güey, pues es que es lo que pasa cuando uno toma, güey. Oye, los que se nos adelantaron conmemorando lo del Día del Muerto. En el camino. Que es mañana. Nos se adelantaron en el camino. Literalmente sí. Juanga se nos fue. Juanga. Oh, sí, cierto. Rubén Aguirre. Sí. Profesor Jirafal. Rubén Aguirre. Sí. Polo Ortín. Sí. Polo actor Ortín. Muy conocido. Prince. David Bowie. Cajita de Bowie. Chachita. Chachita, te cortaste el pelo. Sí, Chachita. Wey. Sin pagar. Bodoquito, güey. También. Una actriz. No sé si era regia o de dónde. Bodoquito. La Bodoquito. No, era de la capital. Jim Wilder. ¿Actriz porno? No. No, es actor masculino. Ah, ok. Y pasamos. Tamaron los chuchitos. Natalie Cole. Michael Jackson. Mohamed Ali también se fue. Este año. Ah, es este año, güey. Sí, todos son de este año, güey. No crees que son de. No. Yo también hice mi trabajo, pero no lo imprimo así, sí, como. Qué gacho, güey. Ay, güey. Oye, Tamaron los chuchitos. A ver, ¿qué saben? Con cerveza saben bien. Me va a poner bien loco. ¿Este es el amaranto? ¿El mamaranto? El caramanto. Caramanto. Calamardo. Oye, ¿ya qué? ¿Cuánto falta para las elecciones en Estados Unidos? Es el próximo martes. El próximo martes, güey. Una semana. Dicen que es el primer martes del primer lunes. ¿What? Siguiente del primer lunes de noviembre. ¿Lo dije bien sí, o no lo dije sí. bien? No, pues hoy es el primer martes después del primer lunes. De noviembre. De noviembre. Ah, tiene que pasar un lunes de noviembre. Exactamente. Okay. Pero este lunes fue 31. Sí, por eso no fue primero. Entonces es martes. Si hubiera sido primero de noviembre, hubiera sido hoy. El primer martes después del primer lunes de noviembre. Ah, entonces qué raro, ¿verdad? O sea, bien puñeta, güey. No se crean, güey. No se crean, voy para allá. Como aquí, güey, que es un pinche día, güey, no trabajamos. Sí. Oye, por cierto, y es domingo. Mañana no hay escuelas, ¿verdad? No hay bancos. No, banco. Escuelas sí hay, algunas. Algunas. Ah, sí, hay algunas escuelas. Sí. Y algunos jalan también mediodía. ¿Banco no hay? En centros comerciales sí. Leí la nota. Ah, no mames. Sí. Ah, nada más en centros comerciales. ¿Y cajeros automáticos? Todos esos no, se van. Sí, descansan. Descansan, ahí lo van. Oye, y en el DF, bueno, Ciudad de México. También. No trabajan, evidentemente, porque iluminaron. ¿Cuáles son las trajineras? A ver. Las de que están en Xochimilco. Iluminan trajineras al Zócalo de la Ciudad de México. Ah, la madre, entonces no son en Xochimilco. Son las que trajiste. A ver, la ofrenda canto al agua. Idea espérame. Deja que salque lo chilango. Estoy bien, las trajineras son las que están en Xochimilco, pero se llevaron al Zócalo y con eso están adornando el Zócalo. ¿Sí? El verdolaga está correcto. ¿Y las chalupas? Buena. ¿Me das es una. La chalupa y buena. En diagonal. La chalupa y buena. Yo quiero la dona de la que está abajo. Y yo la del medio porque alcanza de los dos lados. No, tú la compartes con Lemanuel. Sí. Aunque sí. No sea mi compadre. Oigan. Cala, güey. Una buena noticia para nosotros. Estamos solteros el día de mañana. Gracias a Lemanuel. Tenemos boletos para Justin Bieber. Sorry. Ya no es, pendeja. Nuestras chiquitas mamás y hijos se quedan fuera. Nosotros vamos a ir al concierto y lo vamos a disfrutar. Vamos a ir a ver a Justin Bieber. El que lo quiera, marque por favor al 8124. Y va a ir Selena Gómez, va a estar ahí. Selena Tele Gómez. A ver, espérame. No, oye, la Gómez, no. Pero sí está bien. Oye, se vendieron en 3 horas los boletos para las fanceses. Por internet. Y luego, fueron para tarjetavientes y creo que también se acabaron. Gran Santander. Y ahí nos van a ver gritar y bailar. ¿Todos listos? Vamos a andar así de chongándonos. Va a ser en el estadio de BBVA Bancomer. Que es el de los Rayados. El de los Rayados de Monterrey. Porque es el que le cabe más gente. Es el estadio más bonito de Latinoamérica. ¿Cuántos le caben? ¿50 mil? Le caben 55 mil. Pero que van a meter como 60 mil. Y eso que va a estar una parte cerrada de atrás. Es que van a meter cancha. En cancha. Van a meter cancha. ¿Qué te gusta? ¿Promedio 2,500? Lo que estamos platicando. Ah, no, es promedio 2,000 pesos el boleto. Más o menos. Eran 15 millones de pesos. De pesos. 15 millones de pesos, güey. En un solo día. Güey. Y ya abrió. Y ya va a abrir otra fecha en el DF, ¿sí? No, pero. En el DF. En el DF, otra fecha. Pero en promedio. El más caro anda que como en. En 6 bolas, más o menos. 7,200. 7,200. Bueno, sí. Pero. Pues ya no hay boletos. Y el más barato está en 540. Los fueron abriendo por fechas las secciones. Son 2,000 pesos. Para que no se saturara. Primero 2,000. Abrieron los fans. Uh-huh. Y luego abrieron para tarjeta de cliente Santander. Ay, X pinche banco pendejo, no tengo tarjeta. No lo patrocino. Y esa preventa por internet duró 3 horas y en el estadio, pues, 3 días. Otro tanto, y mañana lo abren ya. Mañana abra, no, ¿cuál mañana? Bueno, mañana, hoy a las 12 por internet lo abren para público tarjeta y a las 9 de la mañana en taquillas y en... Sí, y en puntos de venta. Puedes ir a la taquilla también a comprar, sí. Si cuesta 2,000 pesos el boleto en promedio, ponerlo bajito, 2,000 pesos, y venden 50,000 boletos, son 100 millones de pesos. La captación de ese día. Por ahí, ¿conseguiéndolo a dólares? Iban a meter 60,000 personas. Fíjate, y es que el estadio también tiene zonas de que no son gradas, tienen ahí un como barecito. Y también ahí metes otro tanto de gente. Los seat clubs. Ándale. Y está el restaurante. Oye, los que son dueños de palcos, ¿qué? Te cobran. El palco lo tiene incluido. Lo tiene incluido. Sí, ajá. Sí lo tiene. Si eres el dueño. El palco lo tiene incluido. Si eres dueño de un palco, no te pueden cobrar. No pagas. No pagas. Pero debes de tener tu abono. Sí. O sea, el abono es el boleto de. Uh-huh. Para entrar. Para entrar. Pero si el palco, por ejemplo, es para 10 personas. Son 10 personas pueden entrar. O sea, ese que suites. Va a estar buena la venta. Se llaman suites. Las suites. Pues ahí, Justin Bieber. Y viene que en febrero, ¿verdad? Febrero 15 de febrero. O sea, 15. 15. Ay, ya me ganaste la fecha. viene arrasando. Es un martes, miércoles, güey. Viene arrasando con todo aquí en México. Pues ya lo llenó el estadio, güey. Ya se llenó. En una presentación. Sí, lo va a llenar. De aquí se va a México. Y fíjate, ¿no?, que, digo, qué bueno que escogieron el BBV. Sí, va a ser el primer concierto musical que se va a presentar en el nuevo estadio de los Rayados. Y qué bueno que escogieron ese, porque ya era hora de que... Sí, le da proyección internacional, ¿no? Además va a estar, se va a ver padre, ¿no? Sí. Ojalá y vengan más. Sí, que este sea el inicio. Muy bien, oye, y ¿y ustedes van a ir? ¿Sí van a ir? ¿Tú vas a ir? Sí, bueno, yo no, pero mi hija sí. Sí, claro. Y mi hijo, y el hijo de acá. ¿Les gusta Justin Bieber? A mí no. Pero pues son de ese tipo, no, a mí no es mi hit. Es algo que tienes que ir, los huercos lo tienen que ir. Es como cuando nosotros, ¿verdad? Es más, en nuestra época de teenager. Si a mí me dan la oportunidad no voy a ir a buscar un boleto, definitivamente. Y mi niña, que es la que podría ir a verlo y le gusta, digo, no le gusta mucho, pero pues le gustaría ir a verlo, pues tampoco me ha exigido mucho que... Ay, pero si me los ofrece, sí, los compro. Pues tienes ahorita, ¿verdad?, las 12, güey. ¿Tres horas? ¿Qué tarjeta? Pero es con Santander. ¿Super boletos, no? Ya, no, el Santander ya fue. Ya. Ahorita ya es con cualquier tarjeta. Me imagino que han de ser lugares más limitados o zonas diferentes. Es en Super Boletos, ¿verdad? Super Boletos. Super Boletos. No, va a estar saturado. No nos patrocina, pero también. Va a estar saturado. Se va a colapsar, ¿eh? Sí, con tarjeta viente, se satura. Sí, se güey. Va a colapsar. Imagínate, general. Pero el huerco, lo que ha estado haciendo, callando en sus conciertos a la raza, de que porque no lo dejan hablar y no sé qué, aún así la raza no le importa que el cantante te diga cállate y se ofende y se salga del concierto y que regrese después de... Esa fue Belinda, ¿no? No, ya van dos conciertos que lo hacen y aún así dicen, oye, ¿eh?, no me importa. Como la chavita que cuando vino Bieber, que se puso a llorar, berrinchear y... Bueno, en esa ocasión, Justin le dio un arreglo de flores. Le cantó, güey. Yo también me voy a poner a gritar y a llorar y a berrinchear, sí. ¿Puedes hacer berrinches? Perdolaga, berrinches. Oye, y hablando del estado de los Rayados, el silbante, nada que ver con el estado de los Rayados, pero el silbante Fernando Guerrero, que fue el que pitó el clásico Tigres Rayados en el universitario, se equivocó al no señalar como penalty el empujón que el defensa de Rayados, José Basanta, le dio al delantero de los Tigres dentro del área durante el clásico, y eso lo acaba de decretar la comisión de árbitros. Después de revisar la jugada, dicha comisión publicó que dejó correr la jugada sin sanción y fue equivocada porque se debió pitar penalty. Fin de la discusión. Espérame, lo que sí está gacho, peor, corriente, naco y de mal gusto, es que van saliendo los dos los jugadores de los vestidores ahí en el estadio de los Tigres. De adentro para afuera, y un aficionado le aventó un vaso de cerveza a uno de los jugadores de Rayados. ¿Vacío o lleno? No, lleno. ¿Lo cachó? No. ¿Y se lo tomó? Bueno, fuera. Malo, desperdició ahí una cerveza. ¿A quién se lo aventó? A ver, quiero saber. Ahí te va. ¿Quién es? Zancadilla del Norte. Léelo, por favor. Ahí va. Fue para Iván Piris. Piris, el nuevo que acaban de contratar. Sí, no, mojó totalmente a Piris. Ya está en las redes sociales el video donde lo empapa. Dice, oye... Y luego dice la raza de los Rayados, pues por eso no tienen un estadio bonito como el de nosotros. Oye, no, sí, no se vale. Oye, está haciendo un espectáculo. Pero eso se ve en todos lados, güey. Se ve en cualquier estadio. ¿En el de Real Madrid se ve? ¡Claro! No. ¿No? ¡Claro! No. ¿Se ve en el del Barcelona? No, lo pasan en la tele, güey. ¿Se ve en el del Milan? No. ¿En Manchester United? ¿En el de la aspirina? ¿En el del Bayern? En no, el de, claro, ¿en el de las Águilas? No. Claro. Sí, nada. En el de los Pumas Universitario. No llega. A la cachica chiporra. No les alcanza para comprar la cheve. Saludos al Atlas. Oye. Ay, perdón. Sí, pues no. Fue lo mismo que hizo Lewis Hamilton. el güey picudió en el arranque, se pasa la primera curva, la segunda y se va directo el papá. Sí, y gana sobre como el pasto. 6 segundos. Mira qué verguita. Sí. ¿Y no lo sancionaron? ¿El domingo? Y al otro puñeta sí lo sancionaron, güey. No le pegues. Ay, yo no soy, güey. No se vale, güey. Sí, este domingo que fue la Fórmula 1, Hamilton se comió dos curvas que debió haber pasado y no lo sancionaron. Sí, debió haber sido sanción. Sancionaron al otro puñetas, güey. Pero, ay. Tranquilo, Pita, tranquilo. Es que los Mercedes las traen, la traen de buenas, güey. Todo. Bien paralizado. No les marca nada. Wey. No. Y en la final, Sebastián Vettel le echa el carro acá a Ricciardo de la Red Bull. Y también Alonso. Y le sancionaron, le quitaron 10 segundos. Y Alonso también ahí sufrió ahí un cerrón, pero no lo contaron. Ya subió al podio Sebastián Vettel. ¿Vettel? Lo sube al podio porque da en tercer lugar, pero luego le quitan. Se lo quitan. Se lo quitan. O sea, lo que vimos nosotros, los que vieron la Fórmula 1, el Grand Prix, vimos en primer lugar a Lewis Hamilton, segundo lugar Nico Rosberg. Igual de la misma escudería. Y en tercer lugar vimos a Sebastián Vettel, que subió. Pero después de 3 horas el jurado dice, ni madres, güey, no es tuyo. Tienes 10 segundos de sanción y se lo dan a Ricciardo. Y no le dan acá solo al podio a, y también le dan a Checo Pérez allá acá. Ah, sí, aquí viene la nota, fíjate. La foto. ¿Qué periódico traes? Uno que dan gratis. En La Guardia de... Sí, ese es Publimet. Ah, el no, Publimet. Sí, en paper. En paper, sí. Sí, por ahí vi la foto de que celebró solo cuate. Es el Chicharro News, güey. Chicharro News. Con verdad. Ya no le peguen a... Perdón. Yo no soy, güey. No, son este par de dos. Pero estás recargado, güey. Güey, le están pegando. Son este par de dos. Yo no soy. Me dolió mi mano. Yo estoy acá con los tacos de Orinoco. Son ustedes tres, cabrón. Bueno, vayan a ver, por cierto, la película, la de... Está muy buena, hombre, que ni me acuerdo. El imaginario. La de Doctor Strange. La cuija. Doctor Strange, de Marvel, está muy buena, a mí me gustó mucho. Ya está. Está ya en cines, es un, digamos, un superhéroe, pero ya a nivel de los magos y todo este rollo. De hecho, ellos dicen ahí en la película, no es spoiler, no voy a empezar con eso. Dice él, los Avengers son los que protegen al planeta de las amenazas físicas y nosotros somos los que protegemos las amenazas de acá, lado. De la mente mental. De la onda así de los magos. De Peña Nieto, ¿no? Sí. Entonces, está muy bueno. Donald Trump. Es de las malas vibras de todo. Y ya Pedro se parece al diputado del DF que con la bandita. ¿Cuauhtémoc Blanco? No. Un diputado que andaba ahí. ¿Cómo se llama? Ay, ya me torcieron. Mi amor, dejé el trapeador remojando. ¿Le pusiste cloro o no? Dejaste la tira aquí en la entrada, hijo de la... Bueno, lo salvó la campana. Sí. Estoy en el podcast. Sí. También ya empezó. Estoy grabando el podcast. ¿Ya ves? Bueno, dale. Bueno, muy bien. Walking Dead ya empezó. Ya empezó, ya pasó el segundo episodio. Este segundo está medio aburridón. Sí, el primero estuvo muy sangriento. Ese güey se murió. No, sí. A mí me dio mucha pena. Se murieron. Se murió Glenn. No puedes decir, cabrón. Ah, no, ya pasó una semana. Wey. Si eres fan. No puedes decir. No, perdón. Sé, si no pasa nada. O sea, bueno, y el pelirrojo. Si ya pasó. Y el pelirrojo. Y el pitirrojo. Y el pelirrojo. Sí. Y Glenn, ya mamaron. Ya pero, no. Pero Glenn dijo: te voy a buscar. No, te voy a encontrar, ¿cómo se llama? Su novia esposa. ¿Están hablando de qué? Le dijo cuando estaba ahí con el. ¿Ken y Barbie? Con el chichote. Sí. Y con el ojo acá saltado. Ah. Uno así de... Bien fake. Bien fake. Te voy a encontrar. ¿Pero cómo se llama la novia esposa? ¿Cómo dijo? Te voy a encontrar. Glenda. No sé, ¿cómo se llama, güey? Te voy a encontrar, Glenda. Y ya. Ah, ay, man. No, pues, Yo saludo a mi chiquita mamá también. Que no le gusta, Walking Dead, pero... ¿Qué tiene que ver con Walking Dead? Walking Dead. Muy bien. ¿Alguna otra cosa? ¿Algún otro comentario? ¿Sugerencia? No, nada. Nada más si queremos comentar lo de la Fórmula 1, todos los de deportes. Nada más recordándole a toda la racita que todos los que nos escuchan, nos descargan en iTunes o lo que sea, que nos sigan en las redes sociales. Aquí está el Emanuel con su cuenta de Twitter. Manuel Salazar G, ya no me quiten, compitas, nomás súmenle. Ya, güey, pinche promedio, ya quedó en 160, no mames. Un abrazo a todos, cabrón, un gusto saludarlos y un placer, cabrón, como siempre. Gracias, mi querido Emanuel. Pietro Bond, por favor. @ Pietro Bond, ahí me pueden seguir en Twitter. No publico muchas cosas, pero ahora que estoy corriendo mis 10K, 5K, ahí pongo todos mis, mis trayectorias. Tus logros. Mis logros. Muy bien. Tus medallas. Es lo que me pueden seguir. Y no son de aquellas. Las medallas no son de aquellas. No se pierdan, síguenos. Ya se va a acabar el fin de año. Viene el maratón. Chicharrotón. Pues ¿este año lo cumplimos? No, tenemos que, no sé. Tenemos que llegar a los 2000 seguidores en Facebook. ¿Cuántos van? Falta mucho. 1892. Ah, sí, ya. Sí. Bueno, mi querida Verdolaga también. Banda, estamos en contacto. Estuvo muy sabrosón este podcast. Pues ya teníamos 3 semanas sin vernos. Y bueno, pues como siempre. Take care y disfruten. Saludos a Delvía. Mi estimado HD. Gracias a todos. Gracias por descargarnos, como siempre, en iTunes, escucharnos en Mixler, donde quiera, cualquier plataforma donde nos escuchen. Les agradecemos también que nos sigan en Facebook, en las redes sociales. Me puedes seguir a mí en FerHD, HCP. Yo te puedo seguir. Y en Instagram, síganos en Instagram, ahí subimos fotos. Oye, ¿la foto de para hoy? ¿Para quién? Ahorita la tomamos. Ahorita la vamos a tomar. Sí, la vamos a poner, claro. Sí, gracias, bandita. Gracias a todos y gracias por escucharnos nuevamente. Descargarnos. Este fue el episodio 161 del podcast de Charrón con Pelos y nos escuchamos en el otro episodio. ¿Ok? ¡Arroz! Gracias. Nos vemos. Y recuerden, lo bueno no se cuenta. Pero cuenta mucho.